La esperadísima colección Ultimate Marvel de Salvat llega en castellano a México y la gente se está poniendo muy, muy, muy loca. Además, las guerreras K-pop rompen récords por todos lados, inicia la campaña de Kickstarter de El Libro del Sino y pues, a ver qué más hay, porque la verdad es que nuevamente no hay muchas noticias esta semana, o al menos no las encontramos, pero aún así, el chisme, créanme, se va a poner sabrosón. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Mi nombre sigue siendo Valentín García. Un gustazo para mí andar acá esta noche lluviosa de viernes, al menos lluviosa por acá, por Durán, York. No sé cómo estará en la Ciudad de México, desde donde me acompaña mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único y el inigualable. Don Leoco no pudo venir, pero me dijo, lánzate tú y aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación, Valentín. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan, que estamos aquí para echar el chismecito como cada semana. Perdonen si ando... No te preocupes, hermano, aunque la neta, eso de que Leoco te haya mandado, no sé. No. Yo ya no sé. Viene y nos saluda, hermano. Yo me acordé de otro covacho que fuera de tus especiales afectos en la Ciudad de México y dije, ah, pues el Leoco. Ah, sí, porque ahora sí fui muy específico con... Entonces, Vanessa. Como siempre, o sea, siempre dices... Mi hermano, así que entonces puedo decir cualquier covacho de cualquier lugar, ¿no? Ahora fue de la Ciudad de México, fue como de la madre, ¿quién? ¿Qué dijiste? Entonces, no, guaco no. No, Don Bestia menos. Exactamente. Y Vanessa, pues no es covacho, es covacho. Exactamente. O sea, que podríamos en una vez jugar con los, con el rollo del genérico, ¿no? Para aquellos que no les gusta el lenguaje inclusivo y esas cosas. Pero pero como fue muy específico esa ocasión, pues sí fue de, pues fue el que se me ocurrió, perdónenme a todos, pero ya que estamos para el chismecito, para la bella Chorcha. Fíjate, yo andaba de. Ya, es que luego ando trabado, perdónenme ustedes, ya no soy el mismo de antes, ahora no solo se me van los nombres, las palabras, las ideas, sino también se me van hasta las palabras. Entonces, a veces pasa, compadre. Oye, vamos saludando a la banda que ya anda por acá. De hecho, Don Coro de Vil andaba desde las casi 9 de la noche, que en mi defensa diré, en redes sí dijimos después de las 10. Muy y vamos, 10:20, estamos arrancando bien. Saludos al buen Bruno B, que anda por acá, y a Cuauhtémoc Mayorga, que pasa a saludar, y él nos verá en la semana en diferido. De hecho, saludos. Don Cuauhtémoc nos dejó por ahí un mensajito hace rato, Nice. Bueno, Moisés Vázquez nos dice, buenas noches, muchachos, a disfrutar de un chismecito ñoño. Es muy correcto, pero estamos aquí. Nos dice que, por cierto, el número uno de la colección Salvat de Marvel última se está agotando. Ahí hay algo a tener en cuenta en ese, ¿se está agotando? Ya llegaremos a ese punto. Está muy curioso. Exactamente. Ricardo Vivian dice, buenas noches, y gracias por la otra transmisión de ñoño. Gracias a ti por acompañarnos y a todos los demás, por supuesto. Saludamos a ver. Carlos Iniesta, que anda por acá. A Carlos Writing, que llega tarde, dice, la transmisión ya terminó, gente. No es cierto, apenas. ¿Qué? ¿Hubo algún problema por ahí? No, ¿verdad? Según yo, estamos saliendo bien, no hay rollo ni demás. Y don Armando dice, oh sí, los viejos hábitos volvieron a empezar a las 12 cuando se ponía que era a las 10. No. 10:20, no más tarde. Exactamente, entre las 10 y antes de medianoche. Ahí está la onda, pero aún así estamos más cerca de las 10. Entonces no se vale tanto la queja, muchachos. Don Fernando Cano nos dice buenas noches a todos. Emi también nos manda saludotes. Y don Federico le dice, llegamos al mismo tiempo. Espera, eso no se escucha bien, ¿no? ¿Sí? No, si llegaron está bien. Lo malo es que vengan. Exacto, la cosa ahí es, cuesta trabajo, así que hay que sentirnos orgullosos, Federico. Don Connor nos dice, hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan esta noche? Pues aquí estamos, mi estimado Connor, listos para el chismecito y agradeciéndolos a todos. Saludamos al buen Juan José Martínez y Arenas, que anda por acá, Chipetotec, que también se reporta, al buen Mario Rodríguez y Armando, que dice que no es queja, al contrario, parece que le gusta la medianoche, mano. Exactamente, me parece bien. A mí también, fíjate que yo soy más nocturno, como notarán, cuando nos vamos acercando, las últimas semanas, cuando nos vamos acercando a medianoche, parece que yo estoy más despierto que mi querido Valentín, es porque yo me activo en las noches, eso es lo que pasa. Ya en algún momento de mi adolescencia rompí mi reloj biológico y ahora pienso que la medianoche es el día. No, ya a mí me pasa igual, mano. Bueno, me pasaba, pero en los últimos meses, ay, no sé qué está pasando, estoy siendo viejo. Con el hermano Isaías nos dice, hola, hola, hola, mi estimado Isaías. Fíjate, 5 minutos y ya estamos al día en comentarios. Qué bien, porque tenemos comentarios de la semana pasada que nos dejaron en el diferido. Entonces, recuerden que si nos están escuchando, ya sea en podcast o en YouTube, y deciden dejarnos un comentario por ahí en redes sociales, lo vamos a leer específicamente en YouTube, porque luego se me olvida abrir el Spotify o cualquier otro, pero si dejan... Pero en Spotify sí te pueden dejar comentarios, yo ni sabía eso. Sí, sí, de hecho la tía Ju nos dejó un mensaje en el... apenas subimos un podcast en el nuevo feed de las New Noticias. Por cierto, si no han encontrado las New Noticias en el feed Covacho, es porque ya tenemos un feed individual en Spotify y en Apple Podcast, donde estamos subiendo los nuevos episodios, y la tía Ju sí nos dejó así que le gustaba mucho que estemos en Spotify, porque ahí nos escucha con más ganas. Es que es más fácil, ¿no? Como que luego, sobre todo para cuando vas en el camión o lo que sea, es más fácil poner que tu Spotify, y vámonos en día de mañana escuchando a este par de ñoños cotorreando con ustedes. Mi estimadísimo Santo nos dice, hola mis queridos amigos, ¿y ahora por qué tan temprano? Pues porque ya estamos viejitos, don Santo. Básicamente, Juan José dice que él no se emociona con la colección de Salvat, porque lo más probable es que no llegue a su rancho, que es que él vive en Ensenada. Ya no llega ni el TV Notas y la tienda Panini local. Tiene dos meses que tampoco recibe nada. ¿Sabes? Eso habrá que pasar el chisme a las buenas tías Panini, porque... parece ser que está siendo un problema. Me aventé un poquito de la transmisión que tuvieron esta semana de los lanzamientos y los anuncios que hicieron. Que ni me pelaron los comentarios, tías Paninis, ¿qué pasó ahí? Bueno, no es cierto, oh. sí me saludaron. Hubo ahí un momento en el que Ale dijo que le cerraran el micrófono porque le estaba saliendo la sopa. Y le dije, no, por favor, que no te cierren el micrófono. Y ya me dice Marilu que ella sabe que a mí me gusta el chisme, pero... pero que no van a decir nada comprometedor, entonces de modo me quedé con esa inquietud. Pero bueno, escuché eso y parece ser que hay varios lados a los que no les está llegando bien Panini, que Ensemble no está surtiendo bien, o sea, parece ser que hay varias broncas de distribución que tendrían que resolver bien la gente de Panini, que hasta donde yo entendí medianamente en la transmisión se están como recargando mucho en la tienda en línea, que además también no está bien surtida. Entonces, hay que echarle un ojito a todo eso, ¿no? Me imagino yo. Saludamos a Mario Porras, que él anda por acá pasando lista. Don Luis Javier también. Tanto dice que no hay tienda Panini en Tampico. Y Mario consiguió su tomo en el Sangros, en Aguascalientes. Se refiere al tomo de Salvat, me imagino. Fíjate, ahí, ponte las vivas, mi estimado Santo. Ponte, habla con tus cuates y pongan su tienda Panini en Tampico, para que haya. Armando nos dice que, oigan, ya vi otra vez el ron de Daredevil de Wade, y más que antes reafirma lo que digo sobre él. No sé, nada más que no lo di, como diría su abuelito Stan Lee, nada más que él no lo dice así, él lo escribe bien, pero pues qué bueno que lo reafirmen, ¿no? Eso no quiere decir que sea verdad, qué buena onda de tu parte. Don Goldman nos escucha en Twitch. En Twitch, cómo no. De los mensajitos que tenemos de la semana pasada, saludamos al buen Jesús Navarrete, que nos dejó un cobachat de 49 pesotes. Muchas, muchas gracias. Nos dice que un gran programa, como siempre, y él cree que la Animole no tiene anuncios por hacer, pero espero que para el aniversario de marzo lancen la casa por la ventana. Dicho eso, la Combe sí se está llevando de calle a la Mole. Esa es un poquito la idea. Pues hay broncas ahí, o sea, hay cosas que lo dijimos la semana pasada, que parece ser que no están jalando bien, entonces esperemos que se pongan las pilas. De nuevo, todavía tienen un mesecito ya para anunciar los invitados, pero hasta ahora... Y fíjate que la semana pasada se nos olvidaba un invitado que también ya estaba programado y que de hecho en algún momento ya lo habíamos comentado y se nos olvidó, un invitado internacional. Entonces no son dos invitados internacionales de cómics, son tres, que es el buen John J. Moth, artista de la serie Moon Shadow, con Jean-Marc de Matthias, clasicísima serie. Que también tú sí estabas emocionado, pero sí fue así como que, sin hacer menos, obviamente el artista, creo que pues sí, no es muy fuerte que digamos. No es popular, pero sí es de una calidad extraordinaria y claramente vale mucho la pena ir a conocerlo. Yo incluso mencioné en el momento cuando nosotros lo presentamos en el programa que me encantaría llevarle a firmar los Moonshadows sueltos, los singles que tengo por ahí. Porque sí, sin duda valdrá la pena. Es un... Para aquel que no conozca el trabajo de John J. Mott, es uno de los primeros artistas de cómic que hacía trabajo ilustrar una acuarela en Estados Unidos, porque en otros lados ya vi obviamente, pero bueno, en Estados Unidos en los 80 empezó a hacer trabajo en acuarela, por ahí de la mano de Keith Williams y de Bill Sienkiewicz, y se aventó esa maxiserie de 12 números llamada Moon Shadow, que salió primero a principios de los 80, bueno, la primera etapa de los 80 por parte del sello Epic de Marvel, y que después se reimprimiría más o menos unos 10 años después en el sello Vértigo de DC, y después salió en un recopilado en Dark Horse, y después ahorita creo que acaba de salir hace un año, una cosa así, una edición todavía más. Recuerda que no la alcancé a ver y no la pude comprar, pero tengo la de Dark Horse y tengo varios números. No la tengo completa, pero tengo varios números de Vértigo, pero es un ilustrador. Pues bueno, o sea, que mira, como dices, todavía faltan algunas semanas y parece ser que sí van a digo, no tenemos información realmente, pero por lo que se ve en redes sociales sí va a haber por ahí un par de anuncios. Igual, aunque sea un par de anuncios, suena que va a estar flojita para el lado comiquero y de cultura pop, pero por el lado del doblaje y del cosplay parece que va a estar bastante surtida. Entonces, para la gente que le gusta eso, pues qué bueno, ¿no? Sí, justamente. Un poco también, y eso hay que decirlo, ¿no? Parte, no voy a decir la culpa, sino más bien es un poco la consecuencia nada más de pues, que la neta los comiqueros no vamos a ser sebendos, no estamos poniendo nuestro dinero. Y bueno, mucha prueba hay de ello cuando la mayor parte de los invitados internacionales de moles anteriores han tenido el stand vacío, pero vacío. No, y ha pasado con gente como Peter David, por ejemplo. O sea. Exactamente, ¿no? Con un montón. En la mole pasada hubo grandes invitados que tenían la mesa vacía por horas, ¿no? Entonces, ni modo, así es. Y pues obviamente queda claro que la mole tiene como muy, muy presente lo que ya habíamos mencionado en programas anteriores, que al final de cuentas los que les llenan la sala, los que consiguen las firmas, los que quieren estar presentes, son aquellos fans que van a ver a los actores de doblaje y a los cosplayers, o las cosplayers también, ¿no? Porque hay ya sabemos que hay gente que va a la mole nada más a recorrer el pasillo de cosplayers, sacar su foto agarrándole la cintura a las muchachonas, y algunos hasta les hacen cómics y cosas así, pero la cosa es que pues ese es el público que está jalando y ni modo, ¿no? Entonces, de nuevo, tal vez no es nuestra culpa, pero sí es una consecuencia clara de que aparentemente el público comiquero no está poniendo el dinero donde pone su cuenta. Eso es muy cierto, y pues ahí es donde pues está triste la cosa, pero pues qué se le va a hacer. Oye, nos pregunta el buen Armando que si vamos a ir al Animole. Yo personalmente no, o sea, no. Si no fui a la de marzo, que se me antojaba un poquito más, a esta de plano, no voy a salir de Durán York para ir a esta mole. Dice Valentín que se lo patrocinen, muchachos, que pongan todos sus covachats de aquí a la última semana de septiembre para que venga. No, yo la neta no. A la de marzo, mira, no, a la de marzo. Yo te veo acá. Puec. Está bien. Pero dice hermano que para pelear, dice conocernos. Sí, yo no sé, la verdad es que no tengo idea. Una vez más, reiterando lo que acabo de decir, que los comiqueros no ponemos nuestro dinero donde ponemos nuestra boca, yo dependo de si nos invitan como prensa o no. Entonces, habrá que ver si conseguimos alguien que nos dé el chance de pasar a la mole, pues nos veremos por allá. Si no, pues los mandamos saludos y que la disfruten, ¿no? Ya. Juan José nos preguntaba que nos decía que ya que no llega nada, está comprando por Amazon, en 2 o 3 días le llegan las cosas. Qué bueno, de Paleo. Qué bueno, sí. Es que es la otra, o sea, la verdad es que hay que más bien hay que reconocerlo un poquito. La opción ahorita para conseguir material termina siendo más bien en línea, y sobre todo que Amazon pues, sí tiene buen alcance. Y más ahorita que pues, tiene este buen trato con Panini, y ya viendo bien los materiales que tienen y todo, sí llegan a tener descuentos buenos, tal vez no en los lanzamientos más nuevos, pero cuando de pronto llegas a ver algunos lanzamientos de 3 meses, 4 meses atrás, de pronto llegan a tener algunos descuentos fuera de los grandes descuentos de toda la línea, pues. Entonces, pues, qué bueno que tengan esa opción, ¿no? Don Mario Porras me dice que ahorita con el primer tomo de Ultimate de Salvat hay desabasto, que ya se verá a partir del número 3, ya que suban la atención de contrapesos, a ver si igual. Hay una razón de eso, bastante importante además, pero ya hablaremos de eso en un momento. Estás muteado, carnal, no sé por qué. Dice Carlos Lambert, temo que el siguiente anuncio de la Mole será que tienen un caballito. Aguas porque te van a mandar tu mensaje desde hacías de CRP. Armando nos dice que si ya en serio algún invitado destacado que hayan anunciado, por así de esos que generan un montón de hype, no. Hasta el momento no. Lo me dijiste la semana pasada, está Johnny Mod, que recordamos esta semana, está Ryan Stegman, que está ahorita en X-Men, y este artista italiano que por vida mía no logro acordarme, discúlpenme, y que me disculpe él también. Porque además es un artista italiano de bastante carrera y trayectoria, no solo, aunque lo están trayendo con el rollo de que es el dibujante de este one shot de Scrooge McDuck, que se publicó hace un año y que ahorita acaba de sacar Panini en México, o lo va a sacar en este mes, no me acuerdo, pero la cosa es que ya está por salir, pues. Ha hecho muchas cosas, ha trabajado para Bonelli, ha trabajado, por supuesto, para Disney, Panini, etcétera. Entonces, ahí tiene un nombre muy, muy reconocido el señor, pero ahorita no me acuerdo del nombre. Alessandro Pastrovicchio. El S, mero. Ya salió su lista de precios, mano. Pues la firma es de 200 varos y los dibujos van del remarque de 1,000 pesos. Hasta 4,000 o más, ya cuando es figura completa de personaje Disney, conversión Marvel, bla, bla, bla, bla. Entonces ahí está. Pues. Esa bonita costumbre de cobrar en euros, ¿no? Ey, un poco sí. Por acá nos decía Emi que además también va a venir Shannon Bailey, presidenta de operaciones de cómics de McFarlane Productions, y va a tener revisión de portafolios, si mal no recuerda ella. Eso está bien interesante, no sabíamos esa, pero para aquellos que dibujen cómic, pues que se avienten a ver qué onda. Recordemos que ahorita, por ejemplo, está trabajando en Spawn el buen Carlo Barberi y ha sido también un buen semillero de talentos, ¿no? Entonces ahí si alguien quiere, pues que vaya y que lo dé. Ojalá también venga más bien a hacer un scouting, a ver si viene McFarlane. La cosa es que con la cantidad de invitados especiales que trae este año la Mole, pues más si no viene nadie esta madre, ¿para qué? Doña Emi nos dice que Mario, más bien le responde a Mario Porras, que ella cree que desde la que viene ya no se va a vender lo de Salvat porque viene X-Men con nuestro amigazo Lobezno. Pues yo más que por la traducción, que la neta es que a la mayor parte de la banda le vale reata, más allá de lo que digan las redes, es por el precio. Híjole, mano, no sé. Yo la neta. Los cómics de superhéroes, yo sí no les... Aunque bueno, hay mucha banda, habría que ver qué tanta es mucha, porque no me consta, pero sí me tocaba ver en redes que compraban las ediciones de SC de España, y es como, pues bueno. La verdad es que yo sí... O sea, las redes comiqueras no son indicativo de nada, la neta. En el público en general, con que esté en español y lo puedan leer, les vale reatas y dicen Lobezno, o Masacre, o Pícara, y no dicen Rogue, Wolverine. No sé, yo sí soy de los que le huyo a eso, aunque fíjate que estoy... pero tú leías al español en general, aunque te voy a decir, mano, tengo ya unos meses que veo algo y digo, me gustaría, pero ¿realmente lo quiero en español? Y es como, pues la verdad es que entre los precios que ya están muy similares a los gringos, entre las ediciones, y no hablo nada más de una editorial, o sea, hablo en general, hablo de las de Planeta, hablo de las de Camita, hablo de las de Panini, o sea, de repente es como, pues es que por 50 pesos más me tengo el original, no estoy esperando a ver si terminan las colecciones o no, y no ando haciendo corajes con malas traducciones. O malas ediciones, o sea, la neta es que pues Panini tiene varias broncas en el cuidado de la materia de cuidado fino de sus ediciones. Repito, tienes tu bonito ómnibus, segundo ómnibus de Uncanny X-Men, pero está en tamaño cómic. La impresión, aunque el papel está más grande, entonces no sirve de un pito, ¿no? Pero bueno, en fin, a mí, ya lo saben, yo no leo mucho en español. La neta, yo ahorita sí le compro a Panini y con mucho gusto y con muchas ganas lo que llega a traer como particular, ¿no? En el caso de, por supuesto, el manga sí lo compro, pero eso nada más porque en mi adolescencia me dio muchísima flojera aprender japonés. Y ahorita pues, ya estoy muy viejo para... Si no me acuerdo los nombres, no me voy a acordar, mamá nos va a acordar de un kanjima. Pero por ejemplo, los mencionamos la semana pasada, los crossovers de DC con Bonelli, sí prefiero comprárselos a Panini que comprarlos a DC, o el de Conan Dragonero, que me pareció espectacular, sin duda se me va a comprar. El Black Sat 2, aunque los tengo de España, me encantará comprarlos de Panini. Y lo mismo pasa con algunas cositas, como por ejemplo, tengo el ómnibus ómnibus, pero así le llaman, sí. El de Starman, lo tengo ahí, porque pues es Starman, y como sé que es una bronca que se venda, pues vamos a apoyar con ese dinerito, ¿no? Que lo encontré en un buen descuento y no me dolió tanto. Y lo mismo me pasó con los ómnibus de Uncanny X-Men, que me compré los primeros tres, porque dije, pues mira, están baratones, vamos a comprarlos, por pendejo. Y pues me los compré, y no, ahora los tengo que vender, porque ya no tengo idea. Bueno, Armando dice que él nos pone los pasajes del metro. No, pues, dice, qué bondadoso, qué desprendido, sobre todo para Valentín, se puede venir en metro desde Durango, cómo no. Y se pregunta, ¿realmente importa la traducción? Porque alguien lee las palabritas de los cómics. Ese Isaías, tan irónico, tan hiriente. Don Connor DeVille nos dice que a él le da lo mismo, que va a leer las flipantes aventuras de Lobezno y la imposible Patrulla X, definitiva a todo gas. Hermione, Don Pepe y los Globos. Y que seguirá toda la colección de la línea Ultimate, porque está muy emocionado por esos gustos. Qué bueno por ti, ¿no? Y que además... cree que una discusión que se debería hacer es ¿qué tranza con la comunicación de Salvat? Nunca hubo un canal oficial que hablara que venía esta colección y nunca nadie se lo especificar, pues hasta que salió y ahora está en la... tienen un canal en una Facebook película. Que es uh-huh. Salvat Geek o algo así se llama y ahí ahorita ya están anunciando. Emi cree que el público general puede dejar pasar una traducción española, pero no con los hombres X, que son los que tienen la mayoría de nombres traducidos. Además, la pelea de traducciones y doblaje con España es legendaria y un tema recurrente en todos los rincones de la internet. Sí, sí, sí, o sea, sin duda alguna, pero también por eso, por lo mismo y hasta por los lores, yo sí creo que va a haber un montón de banda que fuera del hoyo comiquero ruidoso en el que nos llegamos a meter nosotros, a la banda le va a valer muchísima reata, ¿no? Vamos, tan es así que están ahorita agotando el primero, ¿no? Así es, pero bueno. Juan Antonio Más dice que Panini le llama la atención porque a diferencia de sus antecesoras, redujo la diferencia de precios y la verdad dejó de ser atractivo comprar en español. Sí, no, o sea, porque no es la diferencia de sus antecesoras, o sea, Editorial Bit lo hizo en su momento y de pronto ya estaban más caros que los gringos. O sea, neta, yo me acuerdo específicamente el tomo de crisis final. Era de 300 varos, un TPB de 300 varos en español. Estamos hablando hace 15 años, mano. O sea... sí, hubo un momento y todas las editoriales han hecho lo mismo, ¿eh? O sea, tampoco es cosa de Panini, ¿no? En el que de un precio realmente razonable y pensado de acuerdo a producción... costo de fabricación, etcétera, y ganancia, de pronto dijeron, pues vamos a sacarle a esto todo lo que se pueda, y se volvieron locos y empezaron a poner precios absolutamente irreales. Le pasó a Vid, por supuesto, le pasó a Televisa y le está pasando a Panini, nada más que la diferencia es que a Panini le pasó desde que empezaron con Marvel, ¿no? Aunque antes también los cómics que sacaban independientes estaban a muy buen precio. Sí estaban, de hecho duraron como 4 años sin subir precios. Muy Emi correcto. Dice que y el Facebook de... bien, las pastas duras de Conan estaban muy razonables para su momento. Sí, sí estaban. Emi nos dice que el Facebook de Salvat es Universo Geek Salvat Mex, para que lo ande buscando. Sería que tenía la palabra geek en algún lugar. Y Isaías decía, estaría de acuerdo con eso de que la gente no le gustan los nombres españoles de X-Men, pero pues todavía hay gente que no le saca los nombres de X-Men 93 que están casi igual de feos. Es muy correcto. A ver... Cíclope y Tormenta, sí. Titania y Guepardo, no. O sea, hay niveles. Pues mira, dice don Federico Blilo Bezno, ulala, señor francés. Entonces, ¿cómo se dice? Aguja dinámica. Armando dice que a él están apareciendo un montón de anuncios de esta colección en Facebook. No sé si eso cuente como darle visibilidad. Y Connor DeVille nos pregunta, ¿se fijan cómo Panini parece más un editorial Bit 2 con el tiempo? Todas. Es que ese... No han ido a ver los programas que hicimos cuando se cerró Marvel en Televisa, cuando perdieron Marvel en Televisa y cuando se cerró definitivamente Televisa. Todo esto lo pueden ir a escuchar en esos dos programas que hicimos de Covacha en vivo, porque ya hablábamos de que lamentablemente en México la vara de las editoriales de diligencia está bajísima. Oh, sí está. Armando dice que él cree que el que sea en español de España va a alejar a los posibles nuevos lectores. A los nuevos no, yo creería más bien a los viejos. Sí, a los viejitos rancios. Axel nos dice, saludos estimados, que les sea leve la noche. Ojalá, ojalá. Que sea. Emi dice que lo que sí es que esta colección vuelve a avivar la discusión de precios y es muy divertido ver a gente recordando con nostalgia Smash. De nuevo, si van a ver esos programas, lo dijimos, somos Nostradamus. Oye, en los mensajes de la semana pasada que tenemos, nos decía el buen Roberto Rodríguez que imaginó que él nos había preguntado que qué crossovers no de Marvel y DC juntos nos gustaban mucho. Y sí, dice, imaginé que Batman Depredador sería uno de los crossovers favoritos. Y estoy de acuerdo, es buenísimo. Tengo la mayoría de los crossovers que mencionaron, pero varios están en la fila tóxica. Desde que nació mi pequeño kryptoniano, no tengo mucho tiempo para leer. De los de Archie contra Depredador no me gustó el final, ni en el 1 ni en el 2. Saludos y gracias por los comentarios. Gracias a ti, mi querido Roberto, y gracias por darnos este chismecito para echar la platicada. Muchísimas gracias. Lo que le comentaba yo es que la solución es básicamente pues, que le lea a su bebé, ¿no? Que agarre sus comiquitos que tiene ahí amontonados y se los lea a su bebé y sirve que así lo va educando de una vez y ya tenemos un niño seguro con los años. Así va leyendo y el niño se va educando y todo tiene una sinergia bien padriuris. Fíjate que yo tengo un problema muy grave con el término pila tóxica, me parece uno de los peores inventos de Miguel Cueto. No me pero gusta. No fue de él. ¿No? ¿Quién fue? No, este es un mame traducido y todo, o sea. Ah, sí, yo, al primero que se lo vi fue a él y después hicieron hasta sus maratones para reducir su pila tóxica. Y la madre fue como de, güey, tóxica, ¿por qué? No te golpea, no te regaña, no te grita, no te goslaitea. No sé, a mí eso de pila tóxica me parece término muy mamón y no adecuado para tu bonito montón de cómics no leídos. De hecho, yo según yo, incluso se utilizaba con libros desde antes, pero bueno. No sé, yo el primero que se lo escuché fue a él y tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas con varios términos muy comunes y ese es uno. Ok. Y el último mensajito que tenemos de la semana pasada es del buen Cuauhtémoc Mayorga, que nos decía que se alegró ver que regresaron los cómics de la semana. Está también muy padre que aunque no fueran lecturas, enseñaran y recomendaran sus compras. Gran programa. Saludos, muchas gracias, mi querido Cuauhtémoc. Igual se tratará de mantener, y no necesariamente, o sea, le vamos a dejar cómics de la semana por clásico. Pero seguramente mencionaremos qué cómics hemos estado leyendo y demás. Va por ahí el chiste. Justito, y muchas gracias por tu comentario. Yo no recuerdo haber visto a Cuauhtémoc en comentarios antes. Entonces, qué bueno que estés por acá, qué bueno que te animes a echarnos un comentario, qué bueno que nos acompañes, de verdad. De todo corazón, muchas gracias. Nos deja luego mensajes justamente en YouTube diferidos. Yo sí lo traigo. En mente el buen Axel Alonso nos pregunta si ya vimos Drácula a Love Tales, porque él está viendo la película anterior a esa de Besson y esa sí me gustó, la de Dogman, con el mismo actor que la hace de Drácula. Ninguna de las dos las vio. Yo no he visto Drácula, le traigo muchísimas ganas porque yo soy muy, muy fan de en general del cine de Besson, pero pero no he podido, ando atorado, no he podido ver esa, no he podido ver la que va a comentar el buen Valentín, que también le traigo muchas ganas porque me hace una adaptación de Stephen King, pero espero pronto ya poder darme un tiempo, si es que encuentro Drácula subtitulada, porque esa era la otra, cuando la quería ver en algún cine cerca para no moverme tanto, nada más estaba en español y no voy a quedar en español, Entonces, aquí creo que solamente llegó en español y luego en funciones a la 1 de la tarde. Mamón, a esa hora me voy despertando. O sea, ¿qué pretende Cinepolis? Exacto. Hubo uno que estaba a la 1:15 subtitulada, pero era hasta Patio Universidad. Y estuve toda una semana con esta gana interna de, huevo, me despierto temprano, me baño, me desayuno y me voy corriendo al cine. ¿Sabes cuándo pasó eso? ¡Nunca! ¡Nunca! No, verdad que también. Y luego, para que no te guste, ¿para qué quieres? Armando dice, ¿creen que Panini haga lo mismo que Smash y publicar su propia versión de cada tomo? Pues se refiere a la de Salvat. Pues parece que no, mano, porque en esta ocasión Panini México no está involucrada en nada de la de la realización del proyecto. Que por cierto... Está extraño, güey. Vamos a ser bien honestos. Está extraño. Lo que pasó cuando publicaron la primera serie de Marvel antes es que para poder Salvat traer a México los tomos, tenía que llegar a un acuerdo con los que tenían la licencia regional, que en ese entonces era Smash, y por eso se publicaban acá, y por eso tienen su introducción del buen Jovas, y por eso tienen las ediciones con las traducciones de Televisa, porque al ser otro licenciatario, se daban ese pie. En este caso particular, la negociación tenía que ser con el dueño, con el que tiene los derechos regionales, pero al ser Panini Internacional, se les hizo fácil decir, pues ya llegamos a un acuerdo con Panini Europa, en este caso particular España, y pues se los trajeron directos, ¿no? Como van. No sé si estén siendo impresos directamente en México, eso no lo sé, pero sí están trayendo básicamente el libro como fue publicado en España a México, lo cual también no está del todo mal, porque trae introducciones del editor de Marvel España, que es una maldita lumbrera. Ojalá tuviéramos alguien así en este lado del charco. Sí, bueno, Julián Clemente es el que está aventándose. Clemente, iba a decir los Valente. Intros. No, estaría chido tener a Valente por ahí, pero no, es a Clemente. Exacto. Para Antonio Omar dice, pues sí, la vara está tan baja que la gente tiene nostalgia por Novaro y novedades. Exacto. Exactamente, o hasta por la prensa, imagínate tú. Emi Soram nos dice, los cómics de la semana regresaron en forma de fichas. Pues más o menos. ¿Qué te diré? El buen Kiki Moniki nos está viendo, dice, saludos, voy dos ñoñoticias atrás, me pongo al corriente para el próximo viernes. Mi estimado Kiki Moniki, esto no es serie, puedes verte y después ver los otros, no pasa nada, no tienes que ir en orden. Además, te mandamos un enorme abrazo, un saludo, nos da un chingo de gusto, y puedo volar sin equivocarme por Valentino, nos da muchísimo gusto que ya estés bien, bueno, que ya estés mejor por lo menos, verte en redes sociales más activo, que ya estén activas otra vez tus tiras, que siempre son bien cotorras y están bien bonitas, y pues muchísimas gracias por estar por acá. Justo, por dos. Dices, de ahí es la gente que empieza a recordar con nostalgia Smash y Beat, son los mismos que aún no superan a sus exes de la prepa. O los que regresan con el ex que sí era tóxico, ¿no? Y nos sigue diciendo que Drácula se hizo horrible y se quiso salir como 20 veces, pero al menos la Cineteca está bonita. Pues bueno. Oye, retomando el tema de la mole, porque pues de hecho estaba bien chido porque estábamos hablando de ese, ay, mira, vamos a empezar a hablar de la agenda ñoña y demás, porque la mole, y pues se nos vinieron encima los comentarios y ya perdí todo el chiste, pero también anunciaron esta semana al buen Fer OP, que es un ilustrador mexicano que está trabajando en las Tortugas Ninja, específicamente en títulos de las Tortugas allá en Estados Unidos, y aparte ha hecho, ha trabajado en otros comiquitos y demás, ilustraciones y bla, bla, bla. Él, si no estoy mal, él estuvo con el buen Ramón Espinosa, no sé si en las Crónicas de Amaltea o en uno de esos comiquitos de Corteza, pero pues ahorita anda chambeando en El Gringo y fue de los invitados que anunciaron esta semana en La Mole. También por ahí, la cosa es de que pues la mayoría han sido invitados del artist Ali mexicano. Por ejemplo, a Fer OP sí lo está anunciando como invitado así más perrón, pero pues a los del artist Ali los ponen como participantes. Es que ellos sí pagan su mesa. Según tengo entendido, básicamente es un poquito la diferencia, ¿no? Que los que están como invitados especiales, Sí. Como fue el año pasado con varios que estaban por allá, es que se les daba la mesa y ellos podían estar ahí sin pagar, pues, ¿no? Mientras que estos sí tienen que pagar sus 12 mil pesotes por mes. Asu, qué específico. Ya subí a 12. Pues es que a eso están, ¿qué te digo? Ahora sí que no es mi culpa. Bueno, anunciaron a Omar Saldívar y a Edwin Saldívar, que van a estar compartiendo mesa. Aparte, si se pedían igual, asumiré yo, son pues conocidos, familiares o algo, ¿no? No sé por qué te cuesta también tanto trabajo decir que pueden ser hermanos. Digo, es una generalización horrible. Pero o primos ser, ¿no? O pareja que uno de los dos haya tomado el apellido. O sea, puede ser, digo, no se acostumbra mucho en México, pero pudiera ser. Ni se puede legalmente, pero... No, sí se puede. ¿Sí se puede? Sí, es mucho rollo, pero sí. ¿Para qué, no? No tengo idea. También anunciaron al buen Diego Andrade, y a Ecos Art y Lesan Art. O sea, por ahí, pues va, ya se estará viendo el tema de pero sí, es puro el arte style. Bueno, también anunciaron gente de doblaje, va a andar el que le hace la voz de, creo que es de Krillin o uno de esos, este es Lalo Garza, viene como actor de voz e influencer. Y creo que de la notita más coquetona de la semana que anunciaron es que va a estar Toei Animation como parte de los exhibidores, de los expositores, que también no habíamos pelado que no hay mucho tampoco expositor, o sea, no han anunciado muchas tiendas o muchos de estos que suele haber para la mole y que les hace más ruido. Creo que esta vez también hay menos. Aparentemente. Entonces, de nuevo, habrá que ver cómo está. Esperemos que no se sientan, porque luego ven estos comentarios y piensan que es personal o que estamos hablando de su mamá o no sé, y no nos quieren invitar, pero esperemos que la buena gente de la mole diga, se merecen venir a callarse el hocico y ver que está bien preciosa mi mole y que nos dejen ir al evento. Esperemos. Don Ricardo Victoria dice que Fero P es de sus dibujantes favoritos de las tortugas y que es muy agradable como persona, que una mole le firmó unos prints muy fregones. Qué bueno, qué buena onda. Ojalá siga siendo así de amable, así de humilde, y ojalá no esté con estos agentes tan especiales que luego tienen. En lo que me contaste de aquellos... Luego, ese no puedo decirlo al aire, mi estimado Valentín, pero sí estuvo muy terrible. Yo nomás digo que estuvo feo, así es como que, ah, mira tú. Tan humildes que eran ellos, tan buenas personas. Yo que trabajé con ellos hace muchos años. También que me caían, sí. Exacto, ni modo. Pero dibujan bonito, ¿qué le hacemos? Samuel Franco dice, Colines, tío, la traducción de Salvar. Y que está de puta madre. Ojurimos, no sé por qué ojurimos. La chola. Okay. Emi nos dice que en los legales del tomo viene impreso en España, pero en el listado de distribuidores está en Argentina y Perú, pero no México. Además de que la fecha de copyright es de 2022, muy probablemente porque en la época en la que estaba todo ese desmadre estaba justamente todavía Smash con los derechos o no. No sé, quién sabe por qué, pero la cuestión es que ya están empezando a llegar acá. Que como mucho lo hemos dicho, que ahorita Armando lo menciona, que todas estas colecciones de Salvat son saldos, que si fuimos... no sé qué quiere decir embarajiñados, pero pon tú que sí. Pero la onda es básicamente lo que sabemos que llega a traerse tanto de Salvat como de la otra empresa RB, creo. ¿Sí es RB? RBA, ¿no? RBA. Usualmente son los. También tiran mucho, después van como filtrando a lo largo de. En cascada. Y usualmente estamos hasta el final de la cola. Entonces, pues veremos, ¿no? Y también habrá que ver qué dicen los de más adelante, porque también es cierto que los primeros números sí tiran cantidades extraordinarias, mientras que ya los últimos van reduciendo. Entonces veremos si ya los últimos también les alcanza el sobrante para traerlo y no tienen que hacer un segundo tiraje o tercer tiraje. Pero muy probablemente, de todas formas, siga siendo impreso en España, porque ¿qué? que nuevamente todo eso está muy raro y curioso, porque no necesariamente todas las colecciones son impresas en España, o sea, no todas son de saldos, pero esta pareciera que sí. Entonces, no sé, a ver qué pasa, o bueno, a ver qué pasa justamente. Me pregunta Rolando, que son embarajiñados, que nunca he visto a Esponja. No, afortunadamente no fumo mota, no lo he visto. No, que bueno, por la edad a lo mejor sí, por tu edad a lo mejor sí, para verlo tendrías que haber utilizado mota, tal vez, pero Bob Esponja es básicamente los Simpsons de los millennials, mano. Pues esa es la bronca, mano, que yo no soy millennial. Yo ya tenía varios pelícanos en la bahía, algunos hasta blancos cuando salió Bob Esponja. Entonces, no fue de mi época. Ricardo dice que sobre las mesas de la mole, el costo alto contra la recuperación de los artistas parece ser un problema recurrente, y no solo ahí, sino en muchas convenciones en todo el país. En la Animole el problema suele ser más notorio porque no le pone tanto empeño como en la de marzo y va menos gente. Pues no sé si sea cuestión de empeño, carnal, pero recordemos que sí, o sea, se tiene esa idea de que la segunda es la pequeña. Sin embargo, a juzgar por el último par de años, están a la par, o por lo menos tengo entendido, incluso la del año pasado tuvo más gente que la de marzo del año pasado. Entonces, varía, o sea, sí son distintas cuestiones. Entonces, a ver qué va pasando. La cuestión es que sí, pues cada en cada edición, o sea, ya deja tú cada año, en cada edición les están subiendo. En la de marzo, y lo mencionamos también en el programa, hubo muchas quejas porque se los habían subido, no me acuerdo de cuánto, a creo que 7,000 varos. Y sí fue como un golpe muy macizo para muchos de los expositores. Y de la pasada a esta pasa de 7,000 a 12,000 pesos. Entonces sí se subió bastante feo. Sí, está un poco fuerte el golpe, pero pues qué se le va a hacer. Pasando un poquito al tema de... Igual seguimos con Agenda Ñoña, pero vamos a la de Sam, porque sigue la Feria del Cómic de Sanborns, que este fin de semana también van a tener varios eventitos, que es lo malo de que a lo mejor no deberíamos estar diciéndolos ahorita, porque pues ya es para mañana estos eventos, a lo mejor la gente ni se va a enterar más que los que están ahorita en vivo, pero pues mira, los mencionamos rapidote para que no diga la banda, porque va a estar una sesión de autógrafos con los dibujantes de Calimán en Perisur, este sábado 30 de agosto, de las 12 a las 5 de la tarde. O sea, pues es la misma banda que estuvo la semana pasada en... ¿Qué fue? En dos semanas. Hace dos semanas, cierto. Bueno, pero estuvieron en otro... En otro punto, ahora van a... No me acuerdo, pero ahora van a estar en Perisur. Porque fue cuando tuvimos esta bonita discusión de si Satélite es o no es Ciudad de México. Es que tienen varios... Tuvieron varios eventos, recuerda que tuvieron en Loreto, tuvieron en Linda Vista, creo, en la universidad, no me acuerdo dónde estuvieron ellos. La cosa es que ahora van a Perisur. Y en Loreto va a estar el equipo de traducción y edición de cómics de Caligrama, del 2 a 5 de la tarde. Va a estar por ahí el buen Flavio Pastor, sí vi por ahí que el muchachón ya dijo que va a andar allá, entonces para que vayan a saludar a la banda en los distintos Sanborns. Luego, hay que decirlo, perdón, por lo que yo entendí en la transmisión en vivo que dijeron, aunque se va a tratar de traducción y todo esto, se va a enfocar mucho en Star Wars y no me acuerdo qué otro, pero o sea, de ahí puedes básicamente probablemente será Cachua, ¿no? Trasladar a los, no sé. Pero bueno, la idea es que va a estar como enfocada a Star Wars. Si estuviera Cachua ya lo sabríamos todos, porque hace un mes nos lo habría dicho. Entonces, no sé. También es cierto. Pero la idea es esa, ¿no? Que un poquito va a estar enfocada mucho a la traducción y maquetación de Star Wars. Y no me acuerdo qué otra línea de Panini. Pues es que Caligrama es uno de los brazos editoriales de Panini, es el que tiene más tiempo, ya tienen creo 11 años con ellos, entonces... ¿Desde que llegó a México? Sí, sí. Pues bien por ellos, saludos a toda la banda. Este fin de semana van a tener 20% de agosto, 20% de descuento, 30-31 de agosto, en Sanborns. Creo que también en la tienda en línea de Sanborns va a estar disponible para aquellos lugares donde ya no hay Sanborns, porque hay varios lugares donde los quitaron vilmente, en todo lo que es manga, cómics, stickers y cards. Nada más no piquen boxes, y lanzamientos de NES, pues sí es lo que tiene Sanborns. Yo creo que eso ya nomás lo ponen por ponerlo. No, fíjate que ya hay cosas que tienen ahí de 2 o 3 meses, no tienen así tampoco el catálogo más amplio, pero tiene varias cositas. La cosa es ver qué entra y qué no. Usualmente cuando ponen estos descuentos en Sanborns no tiene ese disclaimer, entonces sí entra usualmente las novedades, pero me imagino que mucho de eso tiene mucho más que ver con los lanzamientos de manga que otra cosa. Pero fíjate que en un grupo que estamos mencionaban que empezaba hoy, y a mí se me hizo bien raro que dijeran que empezaba hoy, porque justo decía 30 y 31, y eso es mañana y pasado. Pero pues bueno, tienen 2 ditas de 20% de descuento, que no es nada despreciable, para ir a comprar sus tomitos. Pueden ir a buscar, si es que entra, por supuesto, el primero de Ranma, que ya salió, ya lo vi en un Sandbox, hace 2 semanitas, y otras cositas por ahí. Vi que algunos tienen incluso algunos tomos anteriores de Full Metal Alchemist, por ejemplo, de Bleach, entonces pueden ir hoy a buscar sus manguitas y de cómic, pues lo que encuentren, búsquense, de ser posible, de verdad, no puedo recomendar lo suficiente, búsquense el Conan Dragonero, les quedó bien bonito. Va. Y aunque esto no forma parte del evento de Sanborns, igual ya que andamos también en las alertas ñoñas, este fin de semana hasta el 31 de agosto va a haber descuento del 15 al 25% en los cómics de videojuegos de Kamite. Scott Pilgrim, Sonic, Gears of War, Halo, Call of Duty, Last of Us y World of Warcraft. Entonces, para que me echen el chismecito en las Kamitiendas y en la tienda en línea. Digo, ya que andábamos ahí echando el chismecito sobre ese tipo de cosas. Y en otro tema, acá, Nico, ¿cuál era el otro tema? Ya me te mandé una agenda ñoña, te lo mandé por WhatsApp, mi estimado Valentín, porque el día de mañana también, además de todos los eventos en Sanborns que se van a dar, hay la reinauguración de una tienda de juegos de mesa, la Colonia Doctores, fíjate, ¿quién diría? Okay. Y va a haber unas mesitas de rol, y va a haber unas conferencias de rol y jueguitos de cartas y cosas por el estilo, para que si alguien quiere ir, pueda ir a Level Up Game Hub, pues ahí pasar un ratito cotorrón y ver cómo se pone el ambiente. ¿Level Up cómo? Level Up Game Hub, sí. Game Hub. Game Hub, que reinaugura, yo ni sabía que existía, pero se va a reinaugurar en Doctor Lucio 194 en la Colonia de Doctores. Ahí pueden ustedes ir a pasar un ratito en la tarde. Va a estar hasta tarde, según tengo entendido, porque se va a abrir se van a abrir mesas de rol a las 7 de la noche. Y pues las mesas de rol solamente se llevan unas 3 horitas. Entonces, 2 o 3 horitas por ahí. Entonces pueden ustedes ir a ver, va a haber, ahí lo dice perfectamente, mesas de rol, conferencias, talleres. Por supuesto, la tienda, todo lo que ustedes quieran encontrar, sobre todo... Va a haber cosas de Dungeons and Dragons en cuanto a juegos de rol, pero también tiene juegos de mesa de Magic, de One Piece, de ¿cuál es el otro de aquí? No me acuerdo, pero ahí van a tener cosas y pues van a haber mesitas de juego, a ver si es que alcanzo alguna. Entonces ahí pueden estar, creo que desde las 10 de la mañana van a abrir, entonces para que se puedan echar un rol por la primera. A partir de las 11, entrada gratuita. Oye, por cierto, que estaba viendo, no me acuerdo si fuera en Milenio o dónde, pero el tema de cómo están pegando los aranceles justamente a los juegos de mesa en Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, pero pues como en general, están, pues sí, o sea, todo lo que está pasando ahorita con el tema justamente arancelario en Estados Unidos, pero también acá en México empieza a pegar porque están de manera no unilateral como tal, pero vamos, de manera independiente, también están empezando a poner muchas restricciones y subiendo impuestos a importaciones y demás. A mí me preocupa un poco eso, pero vamos primero por partes. Primero comentar el tema justamente de los aranceles, cómo le pega a los juegos de mesa. Muchas de las compañías que se encargan de eso en Estados Unidos, pues subieron empezaron a subir sus insumos, con impuestos que van, bueno, pues impuestos locos, porque ya ves que Trump no se ponía de acuerdo, primero subió a 45%, luego subió a 130%, luego les bajó no sé cuánto. La cosa es de que ellos no pueden ordenar bien lo que tienen que comprar, porque no saben cuánto les va a costar. Y esto es específicamente en juegos de mesa, pero aplica pues para juguetes, aplica para cómics, aplica para todo lo ñoño, bueno, aplica para todo, también para las cosas serias, para comida y cosas para manufacturar otro tipo de cosas, ¿no? Pero pues en el tema ñoño, que es lo que hablamos aquí, obviamente le está afectando. Estaba viendo de una empresa en particular que había pensado mudar su producción de China a Brasil, y de repente, cuando ya estaban a mitad de proceso para empezar a pedir las cosas de Brasil, la administración de Trump decidió aumentar a 50% los aranceles a aquel país por defender a Bolsonaro. O sea, de estas cosas que nomás hace por puro berrinche la administración norteamericana. Y pues eso, o sea, que hay muchas tiendas que ya están pensando que no van a sobrevivir al siguiente año, que no tienen suficiente stock para librar la próxima temporada de Navidad, que incluso hubo por ahí un evento estas semanas que muchas tiendas pequeñas no pudieron ir porque no tuvieron stock para llevar, y las que sí tuvieron tenían stock limitado, o sea, básicamente no pudieron mandar a hacer todas las cosas, porque la mayoría de los juegos de mesas actuales, tú lo sabes mucho mejor que yo, pues tienen chingo de cositas de figuritas, de plastiquitos, de los Heroclix, de las madres, y pues les está pegando durísimo, porque pues no saben cuánto les va a costar producir, saben que les va a costar más y tienen que aumentar precios, y ya son precios de repente ridículos, que no corresponden a lo que debería ser, simplemente por estas guerras tontas arancelarias. Y aparte, mano, pareciera que quieren desglobalizar el mundo, pero ahorita hablamos de eso. Tú cuéntame un poco sobre este tema. Es parte de un rollo nacionalista bien imbécil que no solo está pasando en Estados Unidos, hay varios lugares del mundo donde está, pero fíjate que es lo que está pasando. Yo ahorita tan enterado, sobre todo de los juegos de mesa, no estaba, pero sobre todo porque pues, básicamente a mí los que me interesan son los que son básicamente de papel. Entonces, afortunadamente, ahorita los libros y cosas por el estilo no están tan énfasis en el tan graves, ¿no? Porque incluso también algo está pasando en cómic, porque recordemos que ya mucha de la producción de cómics se está haciendo fuera de Estados Unidos. Hay editoriales en Kenia, hay editoriales en la India, hay editoriales en Sudamérica, en México, que le maquilan a Estados Unidos, y pues de pronto sí se están encontrando con que ya no es tan fácil que entre ese material a Estados Unidos. Incluso comentábamos por aquí hace unas semanas que hay una llegó a varias personas una carta por parte de creo que fue Correos de México o algo así, y hay anuncios en lugares de correos donde no puedes enviar hasta nuevo aviso paquetes a Estados Unidos porque están justamente negociando cosas. Entonces hay mucha banda que depende de mandar material a Estados Unidos, incluso pequeñas tiendas o lugares que tienen sus negocios en eBay, sus pequeños emprendimientos en redes sociales, donde venden cositas a Estados Unidos, y esos dólares pues, les caen bien, y de pronto no pueden enviar el material porque de pronto se bloqueó la frontera para ese tipo de pedidos. Entonces, que no se bloqueó tal cual, son acciones que está tomando el gobierno mexicano, y no solamente el gobierno mexicano, por ejemplo Japón tampoco está ahorita mandando nada a Estados Unidos porque no saben cómo es una que pues creo que hoy viernes 29 era cuando entraba, no sé, no sé si es este mes o el próximo, pero va a entrar justamente una nueva ley de impuestos, que si mandas tú cualquier cosa a Estados Unidos, así tú seas una persona, no seas una empresa, te van a cobrar por lo menos $50 de impuesto. Entonces, hay gobiernos, como el mexicano o el japonés, que ahorita decidieron parar todos los envíos porque no saben cómo va a afectar esta situación. Entonces, está muy, muy claro. Perdón, es política. O sea, ahorita las cosas están poniendo muy, muy toscas a nivel internacional y a nivel negocios y cosas por el estilo. Ahorita, afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Amazon, hayan podido encontrar algunas soluciones, ¿no? Alguna de ellas es que los paquetes ya no los está enviando Amazon directamente a partir de Amazon Logistics, sino está dependiendo de un tercero, que en este caso es DHL, creo, que puede, ha logrado mover eso para poder mover material de Estados Unidos hacia acá. Pero sí está complicado y pues pintan meses y años difíciles, ¿no? Por lo menos en el caso de mientras dure la presidencia de Trump. Y según muchos, incluyendo el buen Mark Waid, que por ahí ya incluso tiene una visión más pesimista de la vida de la que nosotros podemos ver, incluso plantea que esto va a seguir por varios años, por lo que está implementando Trump internamente en Estados Unidos, para que no pueda volver a haber básicamente elecciones legítimas durante mucho tiempo. Entonces, veremos qué ocurre. Eso, pero también es bueno, cuando te decía que parece que quieren desglobalizar el mundo, y no es nada más la administración de Trump, claro que pega bastante, pero del lado mexicano, la administración de Sheinbaum está implementando. El micro se quedó en Sheinbaum. El micro también se enojó como yo, porque de entrada ya le trepó el precio, ya le puso impuestos a importaciones del 30% a muchas cosas, ya incluso gente que está trayendo cosas de Temu o de otro de ese tipo de lugares, pues ya está pagando más, AliExpress y demás, ese tipo de cosas. Pero se está estudiando que tú como persona física, bueno, como una persona normal, un gato cualquiera, como uno, no puedas traer nada de fuera del país. El punto es de que tienes que estar dado de alta como importador para empezar a comprar cosas de Estados Unidos. De otros países. Tu representante, o sea, aduanal, ¿no? Básicamente, no sé si tengas que ser tú el representante, o sea, una cosa así de que tienes que ser importador, o sea, tienes que estar dado de alta. Pues se han dado pasos hacia allá, o sea, no sé si alguno de ustedes haya pedido algo ya de extranjera, incluso a través de Amazon, por ejemplo, y ya te piden tu RFC. Entonces, eso ya es señal de que algo quieren empezar a controlar en ese movimiento. Mucho de ello también es parte de una respuesta de las grandes potencias y de lo que están haciendo, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, pero también China. O sea, la razón por la que se está poniendo también este impuesto a Temu o a Shein es porque fueron muchísimos años donde de pronto la cantidad de dinero que salía del país hacia China era brutal, ¿no? Entonces si era como de vamos a tratar de mejorar esto. La bronca es que no hay propuestas para que la industria mexicana pueda resolver o mejorar. Es como cuando recordarás tú que, bueno, nos toca a nosotros, cuando de pronto la Cámara de Legisladores decidió poner un impuesto, creo que del 300% una cosa así, a todo producto chino que venía de China, incluso aquellos que sea made in China, aunque viniera de Estados Unidos, y eso a nosotros para los juguetes nos golpeó durísimo, porque de pronto los juguetes se subieron cañón, y el argumento que daban es que esto era una medida para proteger la producción de juguetes nacionales. El problema es que los juguetes nacionales no se empezaron a vender más, no hubo una campaña real para fortalecer a la juguetería nacional. No había juguetería nacional que hiciera los productos que se consumían del extranjero, y China seguía siendo el gran productor de plásticos en el mundo. Entonces, pues no, ni ayudó a la industria interna, y simplemente encareció, porque no hay una, después de la medida restrictiva, no hay políticas para fortalecer el mercado interno. Lo mismo pasó incluso con los libros, que recordarás cuando en algún momento en Samsung, en Costco, libros nuevos llegaban con un muy buen descuento y la gente empezó a querer comprar libros allá. Los dueños de las grandes librerías levantaron la mano, llámese Carlos Slim, levantaron la mano y dijeron, oigan, esto es competencia injusta, y impusieron esta política del precio parejo en librerías, y pues también terminó viendo un montón de cosas. Pero de nuevo, porque no hay seguimiento en otras políticas, ¿no? Sí, no, es a la moda en el gobierno mexicano, sin importar el color de los que están en el poder, es de que hacen las cosas por ocurrencia y no por pensar realmente cómo se van a aplicar y cómo van a funcionar de verdad. Lo único que sí es que terminan fregando al de a pie. Hablando del de a pie, perdón. Sí, no, pues, también van a meter acaban de meter este impuesto a los tenis, que es para pegarle específicamente a los tenis chinos que estaban entrando, sí, de una manera un poco tramposa ahí. Para, ¿de una manera? Suena, pues sí, era ilegal el pedo, pero oye, sí, ilegal, que tengas que ilegal. Denle subsidios a las zapateras mexicanas, a ver si... Es que esa es la bronca. Es que no continúan la política de proteccionista, de vamos a encarecer el producto extranjero para fortalecer al mexicano, cuando al mexicano no le das las herramientas para poder tener una industria, ya sea con la calidad o con los precios necesarios para que la gente lo pueda aprovechar de la misma forma que aprovechaba el extranjero. Ahora, si me preguntas a mí, tratar de reducir el flujo de capital que se va a China, a mí me parece maravilloso. O sea, como idea básica, como en abstracto, me parece maravilloso. Porque honestamente, pues sí, China se está pasando el chorizo en muchísimas cosas. Y además, pues es una dictadura y mata gente y tiene campos de concentración y un montón de cosas que... Y Shanghái, y en fin. Pero, pues sí duele, porque yo también compraba en Temu, mano. Pero, de nuevo, es recaudación de impuestos. La cuestión es ver si esos impuestos, pues, sí, ya traen los medicamentos contra el cáncer, Chainbaum, ¿no? Estaría chingón, estaría buen pedo, nomás digo. Hay tantas cosas que podrían estar chingonas, mano. Pero bueno. Dice Isaías, era evasión fiscal, pero ilegal no era. Valentín, 29 de agosto de 2025. Que no haya evadido impuestos en algún momento, que le tire la primera piedra. ¡Cállate! Armando, si se le tiene herramientas para mano barata o del bienestar para la gente del pueblo, o lo que aquí se considera del pueblo. Ricardo Victoria nos dice que el problema con este proteccionismo en México es que hay productos que no se fabrican aquí porque no existe la industria. Entonces pareciera que vamos a regresar a la época de la fayuca de los 80. ¿Quién sabe, fíjate? Superior dice, chicos, no va a haber solución en los aranceles y ningún país lo ha solucionado, jamás va a pasar. Pues, no, se puede solucionar simplemente quitándolos, o sea, es cosa de que cambie la administración en determinados lugares. O sea, si aquí, digamos, ojalá y no, pero digamos que ganase el PAN en las siguientes elecciones y tuviera una mayoría calificada en las cámaras, puede quitar esos impuestos, se le da la gana seguir siendo los juguetes. ¿Tú no entiendes a Lili Tellez pidiendo a Estados Unidos que intervenga en México? No veo por qué chingados no van a hacer ese tipo de cosas. Pueden quitar esos impuestos, se les da la gana, ¿no? Pero no, simplemente, la administración actual podría quitar esa restricción estúpida de, pero pues no lo va a hacer. ¿Te acuerdas que bajaron el costo de impuestos? Que antes podías mandar a pedir cosas de $300 y ya empezaban a cobrarte impuestos, lo bajaron a $50, y $50 es nada, mamón. Sí. Entonces de repente es como, o sea, ya había ese tipo de, y eso lo metieron durante el sexenio de Peña Nieto. Uh-huh. Y ahorita al parecer todavía van a recrudecer ese tipo de acciones. Bueno, en teoría ahorita sigue igual, ¿eh? Sigue el límite de estos meses hasta $50, se empieza a cobrar. Hasta el momento, yo no he escuchado que se mantenga así, he escuchado que es lo que quieren hacer para otras importadoras de otros lugares, pero de Estados Unidos para acá, sí. Y afortunadamente, hasta donde tengo entendido, lo que se ha dicho es que libros están fuera de esa política. Entonces, o sea, de los cambios que se les quieren hacer para encrudecer la entrada. Entonces, pues eso, a mí por lo menos me da mucho gusto, porque básicamente yo lo que compro de extranjera son libros. Digo, a menos de que pongan eso de que ya no puedas traer. A menos, pero esa, ya estás muy, muy fatalista, mi estimado. No, es que es algo que se está platicando en serio, mano. No. Es que sí es algo que está ahí y que seguramente van a pasar. Porque aparte, no necesitan más que decir, queremos hacer esto, y lo hacen. Sí, pues, porque ahorita pueden. Se llama mayoría, hermano. Sí, y ¿sabes qué es lo malo de eso? Que forzarían a uno a votar por el PAN. No, yo no quiero votar por el PAN. Yo no llego a tanto, ahí sí, Pero prefiero que no tengan caigas, la mayoría. No caigas en esa trampa lógica de... No hagas eso. Yo no estoy cayendo en la trampa. Ellos me están tumbando. Me están aventando a la trampa. Ahí luego. No, chavo. Te voy a recomendar al rato algo, pero no hagas mamada. Dice Federico Blick que ya se vio caminando por la calle con sus tenis afidas para ir a su casa a ver su pantalla Sony. Uy. Recuerdos de Vietnam. Muy correcto. Juan dice. El buen Carmelo, cuando ponen lo que el descuento no aplica a lanzamientos del mes, suelen referirse a series que debutan ese mes. No sabía yo eso, fíjate. No a las que ya están activas. Me pasaba que la que salió el mes que iba del número 2 en adelante aplicaba el descuento, pero no en los números 1. ¿Qué? ¿Okay? Ténganlo en cuenta, inténtenlo. Miren, lo menos que pueden hacer es preguntar en cuánto les sale Y si les queda precio portado, pues no lo compren ni esperen ese descuento, porque vienen un montón. O sea, estamos ya justo en la última etapa del año y vienen un montón de descuentos. Viene el de las fiestas patrias, viene el de Halloween, viene el de la revolución, viene... No, a partir de ese de noviembre hasta mediados de enero, cada dos semanas es el Hot Sale, es el Buen Fin, es el... Black Friday, es Navidad, es Año Nuevo, es Reyes, o sea, puro descuento. Saludamos a un superior que dice que se rió de tu definición de tóxica, mano. Juan Carlos Siniestra, así es, sí. Anda atrás porque también por ahí me dice que me quiere comprar el segundo ómnibus de X-Men, y eso lo mencioné hace un rato, tatote, entonces anda un poquito atrás nuestro querido Carlos Siniestra, pero un abrazote, qué bueno que estás. José Joaquín Sánchez dice que así los Battle Chasers y los Guns. Es que este es un segundo comentario, por eso está el además, mi estimado. Vale. Dice, ay, por favor, yo estoy acostumbrado a comprar en castellano desde los mangas de Satoshi Urushihara, publicados en España. Si compramos en inglés, ¿por qué no en Spanish de España? Nos dice José Joaquín Sánchez Salas. Y nos sigue diciendo que además, así los Battle Chasers y los Gunsmith Cats de Planeta Comics en castellano, pero es preferible eso a no tener tu colección, ¿verdad? Camite 3 años sin publicar Rayard 2, es lo que dice. Los Gunsmith Cats de Planeta, la verdad es que están muy bonitos. Y nos termina diciendo que mejor completó Rayard 2 con Norma Editorial, mejor en castellano o inglés, que no tenerlo, nos dice nuestro querido amigo. Pues mejor en inglés, diría yo. Pero cada quien. Al buen Carlos Iniesta sí le hace ruido a la traducción española, pero es una muy buena oportunidad de tener todo el universo Ultimate. Y por cierto, de manga Panini, esta semana ya salió Sin Seiya Next Dimension. Nice. Para que les guste Sin Seiya, a mí afortunadamente no me gusta. Don Fernando Cano nos manda saludos y saludos de parte de Chelito. Hace mucho no nos mandaba saludos, Chelito. Un saludote a Fernando, a Chelito, a toda su familia. Un abrazote, qué bueno. Y dice, vamos, hay 20% de agosto. Perdone usted. Carlos Iniesta, lo que decías, ¿cómo no? Y dice, ya están hablando de Salvat Panini, pregunta Carlos Gutiérrez. Dice que un consumidor se queje de la traducción jolina de los tomos Marvel Salvat Panini es normal, pero que la queja venga de los influencers, personas que trabajan en la industria, y personas que trabajan en la industria, nomás demuestra que no saben cómo funciona la misma. Tan, tan, tan. Uy, disculpe usted. Exacto. Dice, no, pero te quedas una suficiente. Exacto, no sé. Dice Superior Iron Man, quien está acostumbrado en comprar cómics, Panini saca de mala calidad sus cómics y mangas muy caros. No todos, ¿eh? No todos. O sea, sí hay unos que sí están cariñosos. Algunos, no me parecen bien. Ahorita, por ejemplo, el 2 en 1 de Ranma está en 200 y cachito, que se me hace un muy buen precio. Igual que el de 20th Century Boys, que aparentemente va a ser bimensual o trimestral, porque no ha salido el 2. Entonces. Superior Man dice que está disfrutando de su figura de Skeldra de Masters of the Universe con los Thundercats y pues qué bueno, mano. Me acabo de enterar de eso. Perdón, termina la opinión de Superior y ahorita te cuento de eso. No, es pregunta, ¿qué opinamos de que en la app de TLC pusieron todo Naruto Shippuden en latino, los 500 capítulos? Y pues qué bien para la gente que lo tenga, ¿no? Le gusta. Más poder para ellos. Qué chido. Me enteré que salió hace poquito, aparentemente, esta serie. Para quien no sepa, hace poquito tiempo a Mattel le dio por hacer estas series de juguetes Amalgam, digamos, de Masters of the Universe con las Tortugas Ninja, Masters of the Universe con Transformers. Como hacer estas figuritas que amalgaban las dos figuras. Sí. Lanzaron estas que se llaman Marvel of the Universe Thundercats, que la idea era hacer amalgams de Thundercats. Yo la neta es que ni sabía que existían, me valió mal, pero anoche justamente vi un video que decía que le vieron la cara a Super 7, y yo dije, ah, caray, eso me interesa porque Super 7 me quiere ver la cara vendiéndome figuras de 2,000 pesos y me parece muy pasado de chorizo, y lo vi, y resulta que esta serie justa de Master of the Universe Thundercats, todo lo que tienen las figuras de Masters of the Universe son armaduras y cosas que les puedes quitar a las figuras. Y con lo que terminas es con la figura normal. O sea, terminas con un Leono normal, un Munra normal, una Chitara normal. Y están bien bonitas y están bastante más baratas que la de Super 7, hermano. Y yo quiero la colección. Si alguien sabe dónde la puedo conseguir barata, avísenme porque sí quiero meter mi dinero en esa madre. Están bien bonitas las figuras. La neta, lo recomiendo. Para quien no pueda comprar las figuras carísimas de Super 7, pueden comprar. Miren, es que les puedes quitar la armadura a Leono, y es Leono normal. Le puedes quitar la armadura y las botas a Chitara, y tienes una Chitara normal. Está, okay. Eso me pareció muy buena onda, y no están tan caras, ¿no? Y probablemente las puedes conseguir más baratas en otros lados. ¿Pero qué tiene que ver Super 7? No entendí del todo. Es que Super 7 tiene la licencia de Thundercats y lleva años sacándola. Y sí, las figuras están hermosas, brutalmente hermosas, pero son muy caras. Si un Leono normal te sale como en 2,000 baros. Ok. O sea, en precio normal, o sea, ni siquiera en sobreprecio. Te salen muy caras las figuras de Thundercats. Y estas, pues, obviamente, son muchísimo más baratas. Y no tienen la misma calidad, pero están muy chidas. Y todo lo que ves ahí es quitapón. Entonces, tienes un Leono normal, una Chitara normal, un Umbra normal, a un precio mucho más barato de lo que lo venden en Super 7. Ya. Está coqueto el asunto. A mí, la verdad, no me encantan estas colaboraciones, pero pues, qué bueno los que sí, ¿no? Dice Federico que en Amazon andan alrededor de los 600 pesos, exactamente, por eso pregunto, porque si en Amazon están 600 pesos, luego en otros lados, No, en Amazon suele estar más baratos que en otros lados, mano. En Amazon mismos, pero, no, es como el precio regular, o sea, andan como 600 pesos en general, pero pues luego hay lugares, por ejemplo, como en el centro, donde los puedes encontrar bastante más baratos, entonces es lo que estoy esperando, que se caigan por allá. Sí, Ricardo, que esas figuras suelen llegar a Walmart y a Mamalucha. Así llegaron las tortugas de Grey School. Exactamente. Superior Armin dice, los plásticos son duros y menos pesados. Ah, es que Superior Armin nos está contando acerca de Super 7. Ya. Connor dice que es por eso que Super 7, que no tenemos una serie animada de los Thundercats, por eso Super 7 que no. No creo que tenga nada que ver particularmente. Y el Skeldra lo consiguió en 750 pesos en el Rock Show, noticia de Superior Iron Man. El Skeldra sí anda en 600, 650 varos en Amazon. Ricardo Victoria, las prácticas como sea el Super 7 son bien mala leche y su control de calidad pésimo. Y así. A Mr. Max no le molesta la traducción en español, de español de España. Yo compro en Busca Libre, gracias a Francisco. Ahí compró Strange Adventures y Omega Man por como 300 pesos cada uno y le gustó mucho. Qué bueno, mano, qué bueno. Busca Libre sigue siendo una gran opción, la verdad. Ahorita esta semana, como andan en aniversario, creo que está cumpliendo 10 años, tienen descuentos interesantes. Los importados de España tienen 50%. Y por ahí pueden encontrarse algunos códigos para un descuento extra. Les voy a pasar el que a mí me dieron. No sé si a ustedes les funciona, pero si les funciona, qué buena onda. Cuando lleguen a la parte final de... Si piden cómics de España o de cualquier lado, no importa, nada más digo yo, pues España tiene 50%. 50% Busca Libre, ya sabemos que es como el precio regular de portada, más o menos. Cuando lleguen a la parte final, pongan D minúscula, regalo con R mayúscula 10, todo junto, la D, regalo, R mayúscula 10, todo junto, y les van a hacer un 10% adicional al descuento que ya tienen en los cómics. Por si alguien lo quiere comprar, ahí me cuentan si les funcionó el código. ¿Cuál código? No más el para código, que lo repitas. Exactamente, el código del 10%, un 10% adicional cuando compren en Busca Libre. Cuando lleguen al final, se van hasta abajo, hay una liga que dice que si tienen un código o algo así, ahí le puchan y le ponen una D minúscula, regalo con R mayúscula, 10, y con ese les pueden hacer un descuento. Por lo menos a mí me lo hicieron, no sé si sea válido para todo el mundo, pero yo lo estoy pasando aquí para quien nos escuche y puedan aprovecharlo. Juan Carlos Gutiérrez Mercado ya lo escribió en comentarios, tienen todavía hasta el 3 o 4 de septiembre, creo, para utilizar el código. Ok, también nos decía el buen Juan Carlos Gutiérrez que él no hablaba de nosotros cuando habló de influencers. Gracias, lo sabía. Pero si quiere poner el saco, pues. Pero pues entonces pasa bien el chisme porque no me entero de nada. O sea, la cosa no era que nos pusiéramos el saco, don Juan Carlos, es que, o sea, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices que la gente parece que no sabe del negocio cuando se queja de las traducciones? Que en teoría no estaría relacionado, pero pues cuéntanos, ¿por qué sería buena onda saber tu opinión, tú que tienes el pedo interno de la empresa? No te escuchaste, mi estimado, pero nos decía que en Super Iron Man, que en Fuentevisi están en 999 pesos las figuras que mencionamos. Sí es, y pasando a otro chismecito, y seguimos todavía con la agenda ñoña, fíjate, porque hay mucho, mucho de ello. Este fin de semana se está llevando a cabo la FIC Comic en la BUAP, en Puebla. De hecho, empezó este viernes, y estará hasta el domingo. Nuevamente, pues ya para qué les avisamos, yo sé, pero pues sí está bastante concurridilla ahí, anda mucha banda. No estaba seguro que cobraban, pero pues tiene sentido, 100 varos la entrada, o sea, no es nada caro. Hay torneos de Lorcana, de Digimon y cosas por el estilo, y aparte va a haber banda comiquera que andan por ahí también haciendo estos premios del premio FIC Comic. Hay varias de categoría obra revelación y cosas por el estilo. Pues vayan, porque luego vaya, ¿para qué hablamos de más? Y luego tampoco es necesario ponerse ahí agresivos. Sí, no sé, yo creo que sí podemos. Es que sí se lo merecen, mi estimado Valentín, ¿no? ¿No? Ok. Va. ¿Sí? Va. Tú dime, si tú dices no. Yo venía preparado para soltar mi opinión, que no creo que sea venenosa, porque creo que hay respeto, pero sí se mamaron un poquito. La verdad, se la mamaron un poquito. Mira, en el tema de premiar obras y eso, y que revelación la fea, me parece chido. Pero es que sí hubo un premio por ahí que a mí me saltó mucho. Es el premio a la trayectoria como teoría de narrativa gráfica en México. Que anda por ahí, por ejemplo, de hecho son un par de conocidos. A Image no lo conozco, la verdad, con todo respeto, al buen Josh Hernández y a esta y dale candelas, claro que sí. Nos consta que trabajan mucho. La palabra trayectoria, no sé si entra en esta categoría. Bueno, es la palabra de esta categoría, pero vamos, no sé si los nominados. Yo podría a lo mejor primero a la perseverancia, justamente, al estar constante, porque también sacar una o dos obras al año aquí en México no es fácil y lo hacen. A la constancia. Bueno, y más de manera independiente, o sea, sí. Pues poca cosa, y además hay que reconocer, por lo menos de los que conocemos, Idelia Candelas tiene una calidad sobresaliente, o sea, no es cualquier cosa en general su producción, y de nuevo, son muy necios, están en la brega. Idalia no solo produce sus propios cómics, sino que además tiene ya como una compañía, no editorial, porque no es exactamente el trabajo que realiza, sino de impresión y de preparación de material para imprenta, y la verdad es que el trabajo que hace es muy bonito, y ya le ha impreso cómics a varias personas del medio. Entonces, o sea, de nuevo, son gente que no solo trabaja en sus propios proyectos, sino que además también tiene que ver con otros dentro del medio del cómic. Pero es que justamente lo que mencionas, trayectoria, es una palabra que tiene un peso muy particular. Yo diría, o sea, cualquiera diría, ¿no? Sí. O sea, e incluso, o sea, y luego en México es un poquito más complicado, porque, por ejemplo, pienso en varias personas que tienen décadas trabajando o que son conocidos, más bien que son conocidos, pero a lo mejor no sacan dos obras o tres obras al año, como el caso de Dalia de Joshua. Entonces ahí también es como, ok, que tengas 40 años con un mismo cómic, editándolo y reeditándolo, a lo mejor tampoco estarías como trayectoria, y por eso hace complicado el término en el medio nacional. No digo que no haya quienes sí lo merezcan, pero para mí es un poco complicado pensar, o sea, a lo mejor los autores con los que trabaja luego Comicase de los libros, justo, Jorge Aviña. Jorge Aviña, un Pegaso, pon tú, vaya, o sea, y pase, ¿no? Sí. De la camada independiente puedan caerme bien o gustarme sus trabajos, que es otra cuestión. Pon tú un Carlos Hostos, hasta un Edgar Clemens, si tú quieres. En fin, o sea, hay banda que sí tiene como una trayectoria, independientemente incluso hasta del cuerpo de trabajo, si tú quieres, pero años como en la brega, que si dices, vaya, mira, hasta un Bef, pues, o sea, con todo lo cuestionable que pueda ser la calidad de buena parte de su trabajo, hasta un Bef tiene una trayectoria determinada, ¿no? E insisto, no es por menospreciar el cuerpo de trabajo, ni la calidad, ni los años que pueden tener ya Idalia Candelas, que son muchos años, o Joshua o el otro canal, como bien mencionas, no lo tenemos tan presente. Pero es que trayectoria habla justamente de un premio a un cuerpo de trabajo, a un determinado tiempo dentro del medio, a una especie de carrera de largo aliento en el medio, y ese es donde está. Ahorita pareciese, a mí lo que me queda claro es, no sé si la organización de Ficomics tiene claro el significado de la palabra trayectoria, o lo que significa dentro de una entrega de premios, o dos, que nuestro medio está en la China, que es lo que hay. No lo sé. Sí, pero creo que específicamente en un premio, para empezar un premio de trayectoria, creo que no debería tener nominados. O sea, un premio de trayectoria se lo das a alguien. No es un concurso. Y segundo, si no hay a quien darle un premio de trayectoria, no lo das. Porque no es no son nuevas obras, no es una serie rural, no estás calificando la edición, no estás calificando, aunque no sean nuevas obras, que no sea obra revelación, que sea obra general o serie continua o lo que tú quieras, gustes o mandes, o el mejor artista o el mejor escritor, eso es válido con años. Y aparte creo que es bueno que se reconozca a la gente que sí está trabajando, porque aquí en México es muy complicado estar trabajando porque la mayoría son independientes. Nuevamente no es como que un rollo de, tirarle a la gente que chambea. Pero el término trayectoria sí fue así como que, ¿what? What the hell, ¿no? Sí. Yo no sé, o no pondría, o más bien no quitaría la posibilidad de tener una terna o nominados para un premio de trayectoria, porque también es algo que no es raro. O sea, hay lugares donde dan premio de trayectoria y hay nominados y se dice quién se puede ganar, etcétera, por diferentes cuestiones, ¿no? Pero, pero sí tiene un peso determinado la palabra trayectoria. Mientras que lo que tú mencionas ahorita, que es que hay una terna, que etcétera, etcétera, etcétera, lo que da a entender, o lo que pareciese para la gente que ve este anuncio, es que el Ficomics no conoce la palabra trayectoria, ¿no? Y lo que más bien quería decir es premio a la producción, premio a la creación constante, etcétera, más allá de hablar de una trayectoria o no, ¿no? Y esa es la parte que levanta cejas, por decirlo de alguna forma. De nuevo, no estamos hablando ni de la calidad que podríamos, no estamos hablando ni del peso de trabajo que podríamos, no estamos hablando ni de las enormes aportes al medio que podríamos, sino simplemente es poner sobre la mesa que los organizadores del evento están poniendo sobre estas tres personas particularmente un peso particular para que muchísima gente reaccione con un no mames por no poner una palabra adecuadamente, ¿sabes? Y esa no es la culpa ni de Joshua, ni de Idalia, disculpamos por nuestra ignorancia, es nuestro problema, es nuestro peso, es nuestra limitación y nuestra limitante, pero sí. Aunque también una persona con trayectoria. En teoría, exacto. Pero de nuevo, es que ese es justo el problema, que le están poniendo a ellos el peso de un error que no es de ellos, sino de los organizadores, y termina siendo un rollo complicado, ¿no? Honestamente. Y sobre todo porque Ficomics a lo largo de los últimos años. Se había ganado un renombre, por decirlo de alguna forma, como un evento serio donde la gente iba y sí había conectes de trabajo y era un evento mucho más enfocado a la realización, enfocado a los creadores y el grueso del medio durante varios años lo tuvo en una alta estima el evento. En los últimos años eso ha ido variando y cambiando. Pero durante un buen tiempo fue un evento que mucha gente decía como este es el evento para creadores de cómic o de animación o de ilustración. Y eso se está poniendo bien en duda con una palabra, o sea, deja tú todo lo demás, es una palabra. A lo mejor no tanto así, pero un poquito, o sea, porque aquí lo estamos mencionando. Yo sí estaba así como que quería mencionar el evento, dije... No estoy seguro, porque... Pero es que chisme está hasta divertido para mencionarlo, o sea, sí estaba sí, cabrón no decirlo. Sí, no, o sea, Juan no Carlos, somos de beef, ¿no? Pero sí se la mamaron. Juan Carlos, trayectoria, Trino, His, Beef. Y ya se le acabaron, dicen. Se te cayó el micro. Yo incluso pondría algunos de los cobachos, no, de los chamucos. O sea, no sé, pensando en Hernández, en Cintia Bolio, en Patricio, o sea, vamos, hay banda que pues tiene trayectoria, o sea, que tiene trabajo. Hay banda que tiene más de 30 años trabajando, güey. O sea, incluso, no sé, o sea, a mí me doblas un brazo y te podría decir, por ejemplo, un Tony Sandoval, si te quieres, ¿no? A mí se me hace muy joven porque somos medio contemporáneos, ¿no? También uno que todavía cree que no tiene los 50 años que tiene. Pero ya entra. Pero mira, pon tú, ¿no? Aviéntate una de esas, va, órale. Pero, okay, por ejemplo, ahí también, aparte de la edad y aparte del trabajo, el caso de Tony es la calidad y dónde ha estado exponiendo. Uh-huh. Y la carrera de él es otro rollo. Humberto, yo sin empacho alguno, Humberto yo le podría poner un premio a la carrera. A la trayectoria, o sea, ha sido una trayectoria muy constante, con una producción siempre presente, ¿no? O sea, a diferencia de, por ejemplo, de otros contemporáneos, la semana pasada mencionábamos a Roberto Flores, por ejemplo, que sí. Es totalmente contemporáneo Humberto, más o menos entraron a la industria al mismo tiempo. Sin embargo, por ejemplo, yo sentiría empacho, sin hablar de su calidad, o que me cae muy bien como persona, o la estima que le puedo tener, etcétera, yo tendría empacho en decir un premio de trayectoria a Roberto Flores, pero sin problema le podría dar un premio a la trayectoria a Humberto Ramos, por ejemplo. Muy buen punto mencionar el caso de Roberto, para que se vea que no es nada más cuestión de edad. Justo, o de tiempo dentro de la industria, ¿no? Sino también es de producción, de constancia, de relevancia dentro del medio nacional e internacional, etcétera, o sea... Dice Juan Carlos, premio a la trayectoria para un carnal que no ubicamos su trabajo. Exactamente. Que parte también es culpa nuestra, no digo que no, pero... Pero hombre. Pero vaya. Y también nos dice que Candelas y Puntos sí es una editorial, firma contratos, paga regalías, los tirajes son cortísimos, los tiros son cortísimos, pero sí es una editorial. Fíjate, esa no me la sabía, yo hablé con Idalia en el Multiversos del año pasado, en este año no pude platicar mucho con ella, y más o menos platicamos de cómo estaba su business y todo este rollo, y hasta donde yo me quedé, o sea, digamos que ella lo trabaja como editorial, pero más que nada lo que hacía era imprimir, y la razón por la que los tirajes son cortísimos es porque es como print on demand, lo cual es muy sano para una industria como la de hoy en día, porque si tú vas a ir a un evento, le echas un grito un tiempo antes a Idalia y le dices, oye, imprímeme 100, 200, porque voy a ir a un lugar y no tienes que tirar los 1,000 o 2,000 ejemplares que tendrías que tirar para hacerlo, y según yo, el precio es bastante razonable, y la verdad es que las ediciones son muy bonitas. De nuevo, no es falta de la calidad de su trabajo, o sea, Idalia habla por sí sola, pues, ¿no? Pero... Otra de las categorías, nomás para no quedarnos nada más en la parte criticona, en la categoría viñetas, WAP, están nominando a Entre Nosotras, El Charal que Olvidó el Miedo y Estela, que tristemente, porque la verdad yo no estoy familiarizado con las obras, pero aquí sí viene, por ejemplo, Entre Nosotras es de Carla Janet Santa María Mendoza. El Charal que Olvidó el Miedo es de Fátima Sánchez Orantes y Estela es de Alicia Mesa Jiménez, para Alexa Asier Domínguez, Eva Victoria Bazán Colorado y Vanessa López García. No sé si busca fomentar la creación de historietas y creación dentro de la comunidad WAP, o sea, en particular es de banda de la universidad de allá. Qué bueno, de qué bueno además me da gusto por un lado que haya una categoría que impulse la creación interna y además para banda tan joven como la banda universitaria, eso está muy muy chido, y todavía está más chido que básicamente que el 100% de los reconocimientos estén yendo a mujeres. Todavía hay por ahí mucha banda rancia de mi generación comiquera que dice que las mujeres no hacen, no leen, no les gustan los cómics, y que creo que queda bastante claro que no es el caso. Tal vez no sean muchas, o tal vez no se lo presenten a él porque pues, huele gacho, ¿no? Pero de que las hay, ¿no? Sí, sí. Luego lo malo es que, pues, si luego obras independientes que tienen un poquito más de alcance no las alcanzamos a ver, estas que son un poquito más locales, es medio complicado, pero pues está chido que... Igual es producción que se queda dentro de la misma universidad, puede ser, quién sabe cómo esté la onda, pero qué bueno que esté. De nuevo, el hecho de que haya una promoción anual de un evento que durante mucho tiempo logró cimentar un cierto reconocimiento, etcétera, está bien chido, ¿no? Tienen un concurso de cómic anual que también es bastante importante, mucha banda que participa. Este año tuvo esta controversia de que de pronto querían cobrar la participación, dejamos eso de un lado, es otra discusión. Y en fin, o sea, hay varias. ¿Te desconectaste o me desconecté? Ya no supe. No supe quién se desconectó, mano, creo que fui yo. Ok, esperemos que sí, porque creo. Estoy hablando lo pendejo. Entonces, pero la idea es esa, ¿no? Que qué chido que haya espacios para cómic, que haya reconocimientos para gente que hace cómic, que haya reconocimientos para jóvenes que están haciendo cómic, y además es un aliciente para los jóvenes que hacen cómic, pero pues que no valen. O sea, se pongan serios. ¿Y qué es en particular de Viñetas WAP? Eran puras autoras, ¿eh? Sí, justo, ahí, ahí te quedaste, porque era lo que decía, que estaba bien chido. Ah, sí, probablemente. Sí, no llegué ahí. Porque decía que qué chido que había un reconocimiento para jóvenes universitarios y que además el 100% de ellos fuera justamente mujeres, ¿no? Sí, sí. Y para la categoría obra revelación, tienen Voice of the Night de Dakachi, Un cuerpo de miel de Imosh, que es uno de los que están nominados para la trayectoria, y Mexalcoatl y otras historias de Humberto Cervera. Bueno, la premiación se lleva a cabo este sábado, entonces pues... Yo nada más quiero mencionar que la categoría es obra revelación, lo cual quiere decir que es un primer trabajo. Y está Imosh, al que también lo están nominando para trayectoria. Pues eso ya te puede decir que hay un problema complicado, ¿no? Justo, dice Juan Carlos, Imosh es revelación y trayectoria. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué está pasando? Pues mira. ¿Cómo es posible este suceso? También nos decía que conoce a varios que imprimen de a 10 en print on demand y tampoco los venden. Deja de hablar de mí, man. Ah, no sé, tiene entonces no, sígame, no pasa nada. Pero bueno, ahí está el chismecito de la Ficomic, que a lo mejor ni nos ubicaban, y si nos ubican a partir de ahora nos van a odiar como muchos. Como muchos nos odian ya, mano. Y una vez más, injustificadamente, porque ya dijimos todas las cosas buenas, pero pues se la mano. En ese caso particular, se la mano. La neta, sí. Te digo, yo nomás quería decir lo bueno, pero está bien, eso es lo otro. Oye, pasando a otros chismecillos, resulta que vamos a hablar, quiero hablar de una película que ni siquiera he visto, que ha sido un exitazo y que además, las K-Demon Pop Hunters, las guerreras K-Pop, porque esta semana... ¿Ya la viste? Te lo dije la semana pasada. No, la quiero ver. ¿Eh? Lo dije la semana pasada, mano, en el caso que me pones. Es que luego estás haciendo otras cosas y me distraigo, si tuviéramos alguien de producción... 20 minutos hablando de esa película. ¡No! Te valgo ¿Sí? rata, Valentín García. Si tuviéramos alguien de producción que estuviera poniendo las imágenes y haciendo todo el desmadre, güey, estaría más chido, pero pues no tenemos presupuesto, aunque digan luego por ahí que uy, qué bruto, cuánto monetizan y que se quedan con toda la lana. Exactamente, que no nos dices, pero sí cobras, dicen. No, sí. Lo que espero es que sí digo, lo digo aquí mismo. Oigan, ya se va a armar ahora sí, ya hay poquito de presupuesto para lograr el StreamYard. La mitad. Cayó la mitad este mes, por cierto, compadre. Pero bueno, ese no es el punto. Sí, la neta que sí, porque no vieras cómo andaba todo preocupado por el tema. Pero, decía, las guerreras del K-Pop, K-Pop Demon Hunters, esta película que está haciendo mucho, mucho ruido en Netflix, ya lleva como 8 semanas que la sacaron, y la película, la semana pasada ya habían dicho que se convirtió en la más vista, no es cierto, la semana pasada la noticia era que tenía más vistas en su quinta y sexta semana que lo que tuvo en la primera semana, lo cual no es normal en películas en streaming. Pero resulta que esta semana ya se convirtió en la película más vista en la plataforma, con millones y millones de vistas. Ya rebasó por ahí la de Ryan Reynolds y Gal Gadot, que era la Red Notice, que era como la película más vista en Netflix. Ya ahorita bueno, porque está bien gacha, ¿no? Yo no la he visto. Tampoco. No la veas, esa para que veas y no la veas. No, ni ganas. Pero las Demon Hunters sí las quiero ver, nada más que pues no me he dado el tiempo para... La hora y media para verla. Como en Estados Unidos lanzaron de manera limitada en cine una versión standalone, a lo mejor la llegan a teléfono. Que además lo chido de cómo se plantearon las funciones en cine, perdón, te interrumpo porque se estaba oyendo el micro, es que además iban a tener singalong, mano, o sea, iban a aplicar básicamente un Rocky Horror Picture Show para que los fans fueran a verla al cine y cuando llegaran las canciones las cantaran y además hicieran las coreografías y todo, todo. Es que hay un fenómeno alrededor de K-Pop Demon Hunters que está bien interesante y que si estuviera un poquito más enterado del asunto estaría bien chido hablarlo, porque de nuevo, o sea, no es solo la película, no es solo el fenómeno que está haciendo la película, sino además que las canciones están siendo súper súper hitazos. Hay banda que está haciendo las coreografías de las chicas, hay banda que ya está vistiéndose como las chicas, o sea, está siendo un fenómeno pop bien importante para una película que además es totalmente de fantasía. De fantasía y de streaming, mano. Exacto. Fíjate que mencionaba lo de récords por todos lados, porque también otra de las notas que se dio esta semana es que es la primera vez desde el Fiebre de Sábado por la Noche, o sea, desde hace más de 45 años, que un soundtrack de película tenía cuatro canciones, creo, en el top 10, si no estoy mal, y tres en el top 5, algo así, vamos, pero que tenía muchas canciones en el top 10 de los billboards, o sea, que no pasaba desde Fiebre de Sábado en la Noche de John Travolta, mamón, o sea, sí, y aparte, chingón soundtrack, ¿no? Pero sí, o sea, la banda está muy, muy metida con las guerreras K-pop, o sea, sí arrasó en todas partes, y también por ahí salió el chisme, pues, de que Sony pues, vendió los derechos a Netflix, obviamente, entonces, pues, básicamente, no está viendo, no va a haber nada de lo que pueda salir. La ganancia que está teniendo, es que además es un trancazo. Ahora, si Netflix va a querer una secuela, porque obviamente va a querer una secuela, ya están en desarrollo. Obviamente, donde Sony podría medianamente negociar algo mejor. Medianamente, si es que puede, si no es que le aplican la de vamos a contratar otro estudio y ya no nos sirve, ¿no? que han hecho antes. Entonces, no, pero ahí sí no creo que pueda, o sea, algo está ahí. ¿Quién sabe? Pero bueno, esperemos a ver cómo qué pasa, pero sí está siendo un fenómeno bien, bien interesante. Fíjate que tengo una amiga que dice que la vio en su momento y dijo, está chida, pero como que se quedó con la idea de varios de los recursos que estaban haciendo, de la animación que estaban teniendo, etcétera, y la volvió a ver, y ahorita ya está como de, güey, quiero ir al cine a cantar mis canciones, vale, verga, o sea, que la traigan a México a hacer el cine, ¿no? Porque quiero irme. Lo único malo es que si la traen a México, probablemente sería una versión sing-along en español. Sí, y sí he escuchado que la adaptación de las canciones en español, si bien requiere mucho trabajo y qué bueno que lo hicieron, pero pues que no está tan chida. No sé, no me consta. Ojalá traigan, si es que llega a México, traigan versiones subtituladas, porque eso estaría mucho más chido. A mí la bronca es que las canciones no me gustaron, man. Son muy Backstreet Boys, música Dolls. A mí me gusta el pop de los 2000. A mí me gusta el pop, pero el pop chido, no la chingadera. Y a mí la neta es que no me gustaron. Entonces, pero la película me gustó mucho. Sí, la tengo pendiente. Pues mira, qué bueno que le está yendo muy bien. Tengo amigas que son muy, muy fans de esta película. De hecho, se hizo una covacha en vivo por ahí con Sophie, con Gorka y Elizabeth Salomón. De hecho, también iba a entrar Nat, que pues ahorita no hay covacha anime, pero Nat quería participar. Y ahí le jugó chueco el internet y no pudo participar la pobrecita. Pero pues sí, o sea, y salió casi luego, o sea, ellos estaban desde entonces estaban emocionadísimos con la película. Y yo dije, pues si la quieren, pues háganla, o sea, yo no la he visto. Y ahí hay una covacha en vivo para quien quiera ver la opinión de otros covachos que sí la vieron, aparte de Francisco. Y en no, yo, de esto, yo la voy a ver. Está todo, sí, toda, tengo. Toda esta todo este auge y esta explosión de pronto de la cultura coreana que ha venido se dando en la última década y que ha crecido exponencialmente, ¿no? Que termina mostrándose en una película realizada en Estados Unidos, pero donde sí hay una fuertísima inclusión, digámoslo así, de creadores coreanos dentro del crew, de toda la gente que hace voces de aquellos lares, etcétera. O sea, la neta es que está bien interesante, hay muchísimas aristas por las cuales estudiar este bonito fenómeno, pero qué bueno que le esté yendo bien, qué bueno que haya banda que le esté disfrutando de esa manera, porque la neta es que sí tiene muchísima calidad, una altísima calidad, aunque las canciones no me gusten, pero pues qué bueno que la banda se le esté pasando chido. Sí, no, y que está chido que haya estos fenómenos nuevos. O sea, lo malo es que todo lo quieren convertir en una IP y después ya termina cambiando un poquito el chisme, pero pues qué bueno. Pero esta sí se veía, o sea, si ves la película, vas a ver que desde el principio estaba pensado para ser IP. O sea, sí se nota mucho que era el vamos a hacer los nuevos Minions, ¿no? Ahora creo que fuiste tú, no estoy seguro, ¿no? Tal vez fui yo. ¿Quién sabe? Pero... es que está raro, mano, ya no sabemos. Díganos quién se desconecta, por favor. Pero, pues igual, digo, pero por lo menos es una nueva IP. O sea, es un... Que no sean puras secuelas y remakes. Que mira, me gustan las IPs antiguas, pero está chido también que haya nuevas. Y de nuevo, que es también parte de una exploración de gente que viene de esa cultura. O sea, que sí tiene ese badaje. O sea, vamos, no sé si sean coreanos o coreano-americanos, pero sí vienen de esa historia, y eso está bastante chido. Sí, no, es Juan Carlos, ignoro como vale, hablaron como 20 minutos de eso. Mano, con la televisión no sale ni lo que pasó hace 8 minutos. Dice Juan Carlos, justo lo que mencionabas, que Sony se gastó 100 millones en producirla, vendió los derechos por 120 millones, y la franquicia ha generado ganancias por casi 1,000 millones de dólares. O sea, nada más le ganaron, los de Sony nada más le ganaron 20 milloncitos a la peli. Que mira, si a mí me dan 20 millones extras, yo no me quejo. Pero que no eres Sony, carnal. Pero es lo que andan diciendo ahorita a la banda con la de Superman. Es, ay, para la ganancia que tiene. Cola, güey. Pero Chacal del Sur. ¿Te desconectaste tú o me desconecté yo? No sé, pero pues si la buscas, lo voy a leer yo. ahí está, ¿ya regresaste o regresé? ¿Regresaste o regresé? No tengo idea. Díganos, por favor, para eso están los comentarios. No sean así, díganos quién se desconectó, porque luego no sabemos. Pero por si las moscas, va de nuevo Chacal del Sur. Saludos, Covachat, y a la dupla covachera más fantástica, Arguendera. La máxima buena vida para ti también, mi estimado Chacal. La máxima buena. Dice: somos un buen y bien bajitos de likes. No sean así, banda aventurera. Sí, ahí tenemos como 40 personas conectadas en vivo. Ah, caramba. Para hacer, uy, hacer sábado a medianoche. Ya tú. Hicimos la un verdad, éxito. ¿Sí? Lo que sí es de que, pues, 40 personas y nadie nos dice quién está desconectando. Ya se está cayendo. Creo que más bien nada más nos dejaron en mute y ya. No, chavo, participen, sean parte de este programa. Pero sí, déjenos un like, estaría bien chido. Neta, sí, déjenos un likecito, se agradece de todo corazón. Y también, si pueden compartir el programa con sus conocidos, allegados, amigos, enemigos, háganle saber de este programa. Coméntenos tanto en vivo como posteriormente en YouTube. Ese tipo de cosas nos dan un montón de paro. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal y denle clic a la campanita de notificaciones. Oye, sí, las suscripciones han estado bajonas estas últimas semanas. Digo, yo sé que la gente que ya se suscribió, pues no se puede volver a suscribir, pero sí. Y yo lo hago con otros canales. Hay canales que veo y que no me suscribo, pero este no es un canal chiquito, este no es un canal grande, es un canal chiquito, entonces sí nos ayuda mucho y se suscribe, neta. Sí, mínimo para que Valentín presuma atrás de él su tableta de YouTube. No, pero estamos muy lejos de los 100,000, mano. Ya sé, güey, pero estaría chido, ¿no? O sea, nada perdemos con pedirle a la banda que te regalen tu tableta de YouTube para el próximo año. Imagínate nomás. Don Chacal dice que en Cuernavaca ya están promoviendo montaje escénico apócrifo de las K-Pop Demon Hunters, generando dinero. Las que puedan, ¿no? Nuestra querida Van está aquí, se hace presente y nos saluda a las chicos, llegando a revisarnos, a checarnos, que no hagamos tonterías. Y después regañar. Qué bueno que ya llegó 2 horas tarde. Dice Juan Carlos, de eso se trata, de hacer IP. Eso es lo que dijo el señor Trendo para los comiqueros mexicanos, pero los comiqueros mexicanos no lo entienden. Vi el video del señor Trendo y no me le echo más bien la culpa que él no me cayó bien de cómo lo decía, que lo que decía, que tampoco es que le hiciera mucha atención, porque era como de, de veras, no, te juro que no sabía lo que me estás diciendo, ¿no? Ese señor Trendo, a ver, ando Desconectado, no entendí. Es el güey que decía que la banda no está haciendo cómic y que no hay escritores, que no hay historias, etcétera, etcétera. Que punto que sí, es algo que hemos dicho muchísimas veces, pero pues él lo dijo mamonamente. No porque nosotros no lo digamos mamonamente, pero él lo dijo todavía más mamón. Porque además lo dijo en una conferencia, en no sé qué cosa. Okay. Al parecer, yo soy el que me estoy desconectando, dicen Juan Carlos y Goldet. Connor se despide, dice que ya se está cayendo de sueño, que descansemos. Pues todavía no, pero esperamos pronto y que nos vemos después, que nos verán diferido. Mucha suerte, suerte, Connor, gracias por estar con nosotros. Y ahí cuando nos veas, pues déjanos también un comentario y dinos qué te parece el resto del programa. Así es. Goldet dice que aunque los únicos desconectados son los Bros, pero de la realidad. ¡Oh, boom! Sí, cierto. Droplet. Juan Carlos Gutiérrez dice que los alacranes te cortan la colección, Valentín. Fíjate que Isaías dice que ninguno nos estamos desconectando. Tal vez solo hay lag. No, pero sí ha habido momentos que nos desconectamos. O sea, sí lo he cachado y sí caché un par de veces que fui yo, pero hubo otro par de veces que no estoy seguro. Entonces puede que sí. Dice Vane oye, que ustedes tengan horarios decentes no significa que también yo, y por eso apenas va llegando a las 12 de la noche. Pues sí, es cierto, apenas estaríamos empezando, mano. Sí, cierto, sí. Qué sí, bueno. Es correcto. Pero mira, ya vamos para las 2 horas, creo que eso es ganancia. Pero no era por reclamarte, Van, al contrario, era como decir, qué bueno que no nos escuchaste antes, porque estábamos haciendo mucha tontería. No que ahorita no le digamos, ¿no? Nos dejamos ir más. Oye, bueno, Juan Carlos se desconecta también. Ah, no, dice que se desconecta como Vale. Yo dije, se está despidiendo, qué raro, siempre se va como Pedro por su casa. Pero qué bueno que no te vayas todavía. No suele avisar, tienes razón. Ya para 2 horas y no lleva ni un chisme. Ahí está la falsedad. Dimos la agenda. Bueno, de hecho, en realidad no llevamos la agenda ñoña en 2 horas, ¿no? Pero todo lo de cómic, todo lo de Sanborns, hubo por ahí también chisme de Panini. O sea, lo de la chisme, mole, chisme, hablamos de algunas de las cosas de lo que hablaron en su en vivo. Acabamos de hablar de lo del premio a la trayectoria de Ficom. Acá está como no, ahí está el chismecito. ¿Cómo no? Chisme, sí ha habido. No te gusta es otra cosa, Juan Carlos. que no es raro. Oye, aprovechando que andaban por aquí, para que luego no diga, tenemos noticia de Star Wars porque esta semana inició ya oficialmente la producción de Star Wars Starfighter, que es la película que está prevista para estrenarse el 28 de mayo de 2027, o sea, ya hay fecha de estreno. Va a haber nueva película de Star Wars, alejada de todos los Skywalker, al parecer, y va a estar a cargo de Sean Levy. Él va a ser el director de la película. El chisme esta semana, ya sabíamos que iban a andar por ahí Ryan Gosling, Mia Goth y Matt Smith. El doctor anda también echando el chisme, anda echando los sables de luz por allá. Bueno, no sabemos qué va a ser. Por el nombre Starfighter suena más a que va a ser cosa de pilotos, pero ya veremos. Pero esta semana también se publicó Amy Adams. Entonces, pues mira, trae mucho nombre fuertecito la película. Entonces, a ver qué tal le va. A mí me prendió mucho el anuncio, la verdad. O sea, la película me suena interesante. A mí parte de lo que más me ha gustado siempre de Star Wars, obviamente es la rebelión, ¿no? Pero dentro de la rebelión, pues la parte de los pilotos me prende mucho el anafre. Este anuncio de Amy Adams me agrada porque yo soy muy fan de Amy Adams, fíjate. O sea, sé que no hablo muy bien de ella en Marvel, tío. Pero yo desde Encantada, híjoles, tiene un lugar especial en mi corazoncito, Amy Adams. Y siempre que la veo me pone de buena, la verdad. Sí, no, estoy de acuerdo. Fíjate que también va a estar Aaron Pierre, quien va a ser Jon Stewart en la serie de Lanterns. Bueno, que ya están grabando la serie de Lanterns de DC. Entonces va a andar también por ahí el buen Aaron Pierre, quien probablemente después se haga famoso entre la ñoñosfera, quién sabe. También mencionaron que estarán Flynn Grey, Simon Beard, Jamel Westman y Daniel Ings, pero la verdad es que no conozco mucho a los otros, pero pues es parte del elenco. A mí también me gustó la inclusión de Amy Adams, encantada, la de Julia, a mí me gusta mucho, que cuando lo llegué a decir por ahí, un compa, Flashito, se le decía, algo que me quieras decir, y chihuahua, ¿qué tiene que me guste, mamón? Pero bueno, a mí me parece un película, también cualquier película con Meryl Streep, casi cualquier película con Meryl Streep, ¿verdad? Pero esta parte con Amy Adams, ¿cómo no? Sí, los Muppets. Los Muppets están bien chida. Chulísima, ¿cómo no? Y el escándalo americano, donde hasta sexy se ve, mano, de básicamente de la americana típica Girl Next Door, a un bombshell en Escándalo Americano. Bárbara, mi querida Amy Adams. Es que es guapetona, de hecho, no sé si te acuerdas, sale en la primera o la segunda temporada de The Office, tiene pocos episodios, pero básicamente dicen que es la Pam bonita, y sí es cierto, se parece a Pam, pero en bonita, o sea, más bonita pues que la hace de Pam. Yo no he visto The Office, pero sí vi el episodio en el que sale en Buffy, y el episodio en el que sale en The West Wing. Y está bien guapota desde chamaquita, ¿cómo no? Sí. Amy Adams, ¿cómo no? Pero ahí la cosa es que en el Escándalo Americano pasa de ser bonita a ser una cosa sensualota, cochinota. No, pero ¿cuál es el Escándalo Americano? La que hace con Christian Bale y American Hustle. Sí, claro. No, ahorita no me acuerdo, pero bueno. No, es Escándalo Americano, es American Hustle, ¿no? Ah, American Hustle, exacto, sí. Pero no es Escándalo, es otra cosa. Con Jennifer Lawrence. Sí, cómo no. Sí, donde la Lawrence la hace de esposa tóxica, ahí sí, para que vean, esa es tóxica. va. Bueno, nos dice por acá el buen Chacal del Sur que más que desconectarnos, nos friseamos. Andamos mal, don Valentín. Y Elizabeth nos pone unas caritas y un corazón. Qué bonito. Oye, mano, pasando a nuestra sección favorita. Favorita tampoco, pero para empezar la sección, que no solemos tener secciones aquí, vamos a arrancar una versión de los cómics. Vamos a arrancar, ¿qué? Porque otra vez tu teléfono tu micro. Vamos a arrancar los cómics de la semana. Y arrancamos con una gran mentira, porque en mi caso no va a ser un cómic de la semana, pero tú, mano, tú sí leíste uno esta semanita, entonces vamos a arrancar con el tuyo mejor. Ay, míralo, qué tramposote. Esta semana salió uno de estos bonitos historias de Hellboy que todavía Mignola le da por escribir, ¿no? Después de que ya terminó la saga de Hellboy con Hellboy in Hell, todavía de pronto se acuerda del personaje y nos cuenta, ya sea de cuando era chiquitín, o estas historias que de pronto nos cuenta de viejito, que a veces ni siquiera son de Hellboy, y nada más Hellboy aparece. Por ahí hay una que se llamaba Hellboy y la, creo que el grupo de la lámpara, el concilio de la lámpara o algo así, que básicamente era un viejito contándole historias a Hellboy, y todas las historias eran sin Hellboy, ¿no? Nomás él aparecía al principio y al final, y ya, ¿no? Y nomás leí el primer número y ese no me gustó. Es que estaba, pues es que ya es muy Hellboy. Pero este es un one shot de donde sí sale Hellboy, Hellboy and the BPRD, que es la desaparición del profesor Hayes. Está muy bonito. A mí la verdad es que Hellboy es como su propio género, ¿no? Entonces ya sabes a lo que vas a entrar, ¿no? En este caso, a Hellboy lo llaman para investigar la desaparición, adivinen, el profesor Hayes. Harvey, ¿no? Título, yo no estoy inventando nada, ahí lo dice, no es spoiler, ¿no? Y pues básicamente de ahí caos en sus, pero lo que a mí me pareció muy interesante y bonito del título es el arte de este italiano, pues Giuseppe Manunta. Me gustó un montón. Está en este lugar de arte acuareleado, onda el buen Emilio Manara, o Giardino, por ejemplo, ¿no? Tiene como muchos esas influencias. Y está bien interesante porque se aleja radicalmente del estilo gráfico usual de Hellboy, ¿no? Que obviamente tenemos estos grandes altos contrastes muy, muy llenos de bloques de negro de Mignola, que él sabe manejar también a un dibujo muy acuareleado, muy bonito, con mucho color, con mucha vida, y aún así sigue funcionando muy bien. La historia, pues, es de nuevo, es Hellboy, ¿no? Va a investigar el misterio se revela, golpea un monstruo varias veces y se acaba, ¿no? Ahí sale una muchachona que se dice al final, bueno, al fondo más bien de la. Pero de nuevo me gustó, es una historia de Hellboy muy, muy, muy normal. Ya de nuevo, si le suena feo a estas alturas del partido, pero no es así. Si leíste una historia de Hellboy, ya las leíste todas, pero básicamente es como decir que es su propio género. Si lo disfrutan, obviamente van a disfrutar mucho esta historia. Es guionizada, escrita ahora sí que por Mignola solo, no es estas colaboraciones que de pronto tiene donde él da la idea y alguien más ejecuta el guion. Aquí es Mignola, Mignola, Mignola. Y el arte está muy bonito. Yo la neta es que si les gusta, pues léanla, ¿no? La neta, no sé si le pondría lana, eso sí, porque la bronca que estoy teniendo con esto es que cuando sacaron Dark Horse como sus colecciones definitivas, que eran de nuevo, está todo en mi cama, estos ómnibus y así, y sacaron dos tomos de las historias cortas de Hellboy, estos son los ómnibus, que no son como los ómnibus de Marvel o DC, pero así los llaman, ómnibus volumen 1 de Hellboy, tiene 4 de estos y 2 de historias cortas. El punto es que ahorita con todo lo que está haciendo hay un montón de historias cortas que ya no están en esos tomos, entonces ya se acaban. Otro volumen de otro. Pero la bronca es que estos dos tomos, el chiste que tenían es que eran las historias cortas de Hellboy antes de la saga de Hellboy, en orden cronológico. Y ahorita pues ya valió reata porque esta, por ejemplo, es en los 80, entonces ya hicieron un caos, pero qué bueno que siga habiendo gente. Esa parte está bonita, la verdad. Yo te digo, esta semana no entré todavía. De hecho, no sé por qué. Bueno, sí, como que había varios que quería ponerme al día, al final no me puse al día. Pero lo que sí terminé de leer esta semana es una miniserie que se llama Los Monstruos, de James Robinson, con arte de Jesús Merino. De hecho, co-crean ellos esta serie, que empieza muy, muy bien, la verdad. Es, de hecho, bastante prometedora. Básicamente, la premisa fábulas. Tu micro se quedó en fábulas. Sí, sí, es un poco como Fables, porque Los Monstruos es una ciudad, que un poco como Los Ángeles, pero estos son Los Monstruos, por eso está en español el nombre. Es una ciudad habitada por los monstruos, básicamente los monstruos de Universal. O sea, hay vampiros, hay momias, hay hombres lobo, y nuestro protagonista es justamente un hombre lobo, que es detective. Por eso también me recuerda un poquito el tema de Fábulas, porque me recuerda mucho a Bigby, al lobo feroz. Lo contratan para encontrar a una vampira que estaba por ahí. La ciudad está amurallada, o sea, los monstruos están contenidos en una ciudad en Estados Unidos, no pueden entrar ni salir. Bueno, para entrar y salir tienen que hacer muchos papeleos, mucho rollo, y de hecho quien lo contrata es un humano que pudo entrar porque tiene mucha, mucha lana, puede entrar a la ciudad y buscar eso, ¿no? Son 4 numeritos donde conoces la ciudad, conoces varias de las situaciones. Es una historia muy, muy noir, muy de, pues justamente de estar viendo, te topas a los vampiros, que son grupo de policías nocturnos. La momia principal tiene sus casinos así con un, en forma de pirámides, cosas por el estilo. La idea está bastante coquetona, la verdad es que sí. Como que sí prometía mucho, pero termina siendo una historia bastante genérica. No hay un momento donde bueno, al menos yo no sentí un momento de sorpresa. Incluso el arte de Jesús Merino, que también era una de las cosas que me llamaba mucho la atención, no está mal, pero tampoco termina siendo muy espectacular. Y al final pues, se resuelve todo un poco rápido porque son solo 4 numeritos. No digo que sea una mala historia, al contrario, es entretenida, nada más sí es como que entretenida y hasta ahí. O sea, y no sé, Robinson Merino y la premisa me aprendían un poquito más de lo que de lo que terminó entregándome esta historia. Y pues es mi opinión de los monstruos. Es de Dark Horse, es que hoy comentamos 2 comiquitos de Dark Horse, mira tú. Y ahí está. El comentario también, yo creo que, por ejemplo, al Pepe, yo creo que sí le va a gustar mucho. O sea, como que si te gustan esas temáticas, yo creo que pues igual sí, sí te va a dar lo que buscas. Nice. So, habrá que ver, ya me dará el tiempo de leerlo en algún momento. Si es que llego ahí, la verdad es que tampoco siento que esté perdiendo mucho. Fíjate que también lo que me puse a leer esta semana, es Cross Comics, sí, es que nos hizo el paro ahí. Un abrazote, muchísimas gracias por el apoyo, Scrooge, creo que qué bueno que estés por acá y que nos eches este paro, la neta, muchas gracias. Sí, un covachat de 19 pesotes, que aparte Scrooge Comic es miembro activo de la covacha, entonces también nos manda ahí, bueno, con suscripción ahí nos tira mucho, mucho. Abrazote, muchas gracias. Decías, perdón. Esta semana me puse a leer como... ¿te acuerdas que te conté que me compré los DC Fines de Zero Hour? Pues resulta que era como, ¿qué leo? Y los vi ahí como en un montón que tengo de cosas, y fue de, güey, ¿para qué los compraste? O sea, entonces como castigo por andar gastando dinero en lo que fue de, ahora lo lees, güey. Y y tenía, ¿qué te gusta? 31 años, porque es de 1994, 31 años que no los leía. La neta, en su momento ni siquiera leí los Phillips, es del 94. Hora cero, exactamente. Ah. Ni siquiera me leí los Phillips, o sea, leí algunos, pero no los leí todos. Entonces, aquí viene la miniserie de 4 números más los Phillips. Y santa madre del niño de Atocha, Valentín García. O sea, admito que fue porque, o sea, acaban de anunciar la nueva línea de DC Finest, me prendí, fue de los primeros que salió y dijo, pues me lo compro y eso. Hijo de madre, voy en el primero, en el segundo todavía no llego, pero qué bárbaro, qué malos están, carnal. Y mira que por ahí tienes nombres como Mark Waid, como Kurt Busiek, autores, como Chuck Dixon, Alan Grant, que tienen una calidad indiscutible, qué mal está, carnal. O sea, número tras número. Lo leo cuando voy al baño. Sí, tengo como que empezar a preguntarme. ¿Por qué me estoy haciendo esto, güey? ¿Por qué estoy leyendo esto, madre? Y esto lo estoy diciendo básicamente para decirle a todos ustedes: no, si tienen la oportunidad de comprarse, si en algún momento Panini dice, vamos a sacar Zero Hour, evítense la pena, la neta es, no sufran lo que yo estoy sufriendo, ustedes, sálvense ustedes, muchachos, no se hagan eso, la neta es... hay un número de Man of Steel muy divertido, por lo menos. ¿Sí? ¿Cuál? En el que los Batman empiezan a cambiar de estilo, que es John Bogdanov, ahí... Lois Simons. Sí, pero Louis Amundson escribe nada más, ¿no? Sí, claro. Bogdanov y Dennis Yang, que son los que dibujan, y se avientan Batman de Neil Adam, de Frank Miller, de el que quieras, tú gustes y mandes, y está Dennis divertido. Pratt. Sí. Sí. O sea, pues no sé si divertido, porque lo leí, fue de esos, porque además, pues se supone que todos esos números pasan entre Zero Hour 4 y Zero Hour 3, porque además... Sí, van al revés. Lo hicieron en cuenta regresiva, ¿verdad? Uh-huh. Anyway, entonces sí hay como estas escenitas que aparecieron en el 4 de Zero Hour, que aparecen en cada uno de los comiquitos estos que están en medio, ¿no? Y una de ellas es que Superman lo va a reclutar Metrón, y Superman tiene que hablar con varios, pero al mismo tiempo resulta que antes de eso, Superman tuvo como un par de incidentes antes de ese número, en un detective Resulta que el que mató Joe Chill fue a Bruce Wayne, entonces como que regresa en el tiempo y ve a sus papás vivos lamentando la muerte de Bruce Wayne, y después regresa y después dice, esto está muy raro, y después pasan cosas en Gótica, porque regresa Batgirl Bárbara Gordon sin que le hayan lastimado la espalda, y por eso decide ir a Metrópolis a buscar a Superman, porque él no puede solo con este misterio, y es cuando pasa básicamente lo que estás diciendo, y todo, es que neto, sí está muy mal. O sea, entiendo, y a mí también me gustó ver las imágenes de los Teen Supermanes de distintas épocas y la madre, pero sí está bien malito. Sí está bien malito. Ah, no, también es Dan Jorgens, mano. Sí, no, o sea, con la conceptualización sí, pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de por poner un ejemplo, en la saga del clon, que es horrenda, de pronto había un número de IM de batallas que decías, está bonito. O sea, no se sostiene por la cantidad de mija que lo rodea, pero este número está coquetón, ¿no? En crisis pasaba más o menos lo mismo. En este no hay manera, o sea, es que todos los que he leído hasta ahora, y de nuevo tienes a Mark Waid, a Kurt Busiek, a Chuck Dixon, gente que tiene cierta calidad, probar Alan Grant. Otro de los números cero, todavía no llegas a los números cero, no, ¿verdad? Todavía no llegas a los números cero. El de Robin de Chuck Dixon también me gusta mucho. Porque los Robin de Chuck Dixon son muy buenos. Que es pues básicamente Tim conociendo a Dick de chavito. Está bonito. Bueno, lo recuerdo bonito, también tiene como 30 años que no los leo. Fíjate que para ese hay un número, creo, no me acuerdo si es el 25 o el 50 de Nightwing. John de Chuck Dixon, dibujo de Scott McDaniel. Uh-huh. Que todo el número es una noche de Dick Grayson, de Nightwing y Tim. Y Tim. Recorriendo la ciudad y teniendo pequeñas misiones y tal, y como platicando, güey. Sí, está bonito, sí. ¿Qué más quisiera Brian Michael Bendis escribir uno de esos cómics algún día de su maldita perra vida? Pues bueno, Hora Cero fue parte de tus cómics de la semana. Por acá nos dice Emi que ella no terminó de leer ninguna serie, pero ha estado leyendo el Plastic Man de Kyle Baker, conceptos interesantes, un estilo muy cartoon, que está entretenido, pero no me está encantando. En serio, a mí me encanta el Plastic Man de Kyle Baker. Yo lo amé. A mí, en general, Kyle Baker me encanta. Si tienen la oportunidad, ya no la han vuelto a reimprimir, lo cual es una lástima, pero si tienen por ahí la oportunidad de encontrar entre los libros viejos Why I Hate Saturn, que fue como la novela gráfica. ¡Uy! ¡Chulada! Es una pinche belleza, belleza. Y después en Vértigo sacó un especialito, un one shot, un prestige, se llama I Die at Midnight. Así no lo digo. Esos dos son preciosos, y bueno, el I Am Here y etcétera, lo que estoy sacando, la neta, a mí Kyle Baker me revienta, Kyle Baker, lo adoro. Sí. No he leído el que mencionas de Vértigo, pero sí el de Por qué Dios Saturno es una chulada de cómic. Yo lamento porque no sé a quién le presté mis cómics de Kyle Baker y me los perdió, o más bien se los claveteó y nunca me los devolvió, pero alguien por ahí tiene mi Why I Hate Saturn y mi I Die at Midnight. No pienso ni cómo se extraño. Sé que no fui yo porque no los tengo. No fue mucho más, pero sí, chulada. Y el Plastic Man me gusta mucho. De hecho, yo tenía, no, tampoco, tiene rato que no lo veo. La edición gringa que tenía este gimmick que la portada era plastificada, estaba bien bonito. Y básicamente la portada pues es Plastic Man, entonces está bastante coqueta. Chacal del Sur nos dice que solidaridad en haber caído con eso de Hora Cero. Las portadas que usaron de publicidad se veían bien. Solo pude topar el de Kyle Rayner, ni al evento hijo del de Kyle Rayner. llegué, gracias por reseñar. De nada, mi estimado Chacal, al contrario. Fíjate que además, híjole, es que me estoy dando cuenta que ese momento de DC en arte estaba muy pobre, estaba bien feo. O sea, ni un cómic que he visto he dicho, ¡ay, qué bonito está dibujado! Ninguno. Ricardo Victoria dice, ¡uy, Hora Cero! Recuerdos de la infancia. Cómo no. Supiro Radelman nos vuelve a saludar y dice que ¿de qué se perdió? Pues no sé, mano, nunca supimos cuánto fuiste, dinos cuánto, y te decimos qué te perdiste. los cómics de la semana. La saga del Clone Rules. Todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Pero qué bueno. Abrazote grande a Juan Hernández, que andaba por acá. Buenas, buenas. Yo sé que la Ju nos escucha en podcast regularmente. Pero qué bueno que ahorita nos anda por acá. Isaías Acunino dice que se va. ¿Por qué te vas, Isaías? Y esto se va a poner bueno. Pero antes, deja dicho que Absolute Martian Manhunter está en otro nivel. Hace mucho que un cómic no le emocionaba así. Yo me quedé en el 1, mano. No, no he pasado de ahí, pero tengo unas ganas de leerlo para ver qué. Me quedé en 1. Y quiero llegar a los Absolute Batman de Marcos Martín. Todavía no llego a ellos. Está Marcos Martín. Yo ni sabía, carnal. Hizo 2 números para Absolute Batman, hermano. ¡Qué bárbaro! ¡Chiquillo! Hoy o ayer compartió una playlist para escuchar mientras lee sus cómics. Órale. Sí quiero. Me dice que tramposo Valentín Superior Iron. ¿Por qué tramposo? ¿Qué te hizo? Tú me dijiste tramposo a mí y él nada más lo reafirmó por iniciar los cómics de la semana, no leer cómics de la semana y aventarte a ti primero. Exactamente. Me aventas en las ruedas del tren, mi estimado Valentín. Axel Alonso nos dice que en México sí tradujeron American Hustle como Escándalo Americano. Ay, es que no me acordaba si era Escándalo o tenía otro nombre, me engaño, ¿no? Pero la idea es esa, es que ahí hay miedo a observar bien guapo. Ese es el punto. Y pues bueno, con eso cerramos bloque de cómics de la semana. Qué bonito que podamos hablar de comiquitos de vez en cuando. Correcto. Ah, y también ya me terminé los Giant Size X-Men. Está bien, el cacho. Sí se ve lo que quieren hacer Lanning y digo de ellos, pues Lansing y el otro canal. Colin y Lansing, pero sí está bien. Está divertidita, digo yo. No, pero bueno, sí duele poquito. Sí, la neta sí. Bueno. Oye, mano, salió ya el Kickstarter de el libro del Sino, que es un comiquito que tuvo por ahí un lanzamiento especial para el multiverso hace un par de meses. Correcto, muy correcto. Fue limitado y por lo que tengo entendido no se lo completó, era nada más como un periodo de que miren, esto está cocinándose, de Emi Hernández. Cuéntame un poquito el chisme porque parece que ya tiene como el 27-30% de recaudado, Sí, lo cual me parece una excelente noticia. Pues sí, resulta que mi queridísima Emma Hernández, a la cual no nos ve, ni creo que nos va a ver, pero le mando un enorme abrazo, me quiero un montón desde hace muchísimo tiempo. Acaba de lanzar este Kickstarter. Para quien no lo sepa, para mí, por lo menos en mi opinión, Emma Hernández es la mejor dibujante cómic del país. O sea, me parece que tiene un estilo espectacular, un manejo del oficio envidiable. Y desde hace varios años empezó con este proyecto, que además es como su proyecto de vida, es un proyecto que la ha acompañado desde que era niña y que ella siempre ha querido desarrollar. Pero después de muchísimos años trabajando en ilustración, en animación, en un montón de proyectos, de pronto decide aventarse al ruedo y empezar a realizar este cómic, empezó a publicar en redes, en la internet, y todavía lo pueden encontrar, está de forma gratuita para que ustedes lo lean, y ha empezado a crearlo, pero en medio de este proceso, ha pasado por varias cosas un poquito feyonas, en su vida de salud particularmente, y pues eso la ha llevado a tener que retrasarse en este asunto, y pues bueno, ahorita decidió, después de lo que pasó en Multiversos y tal, ha decidido lanzarse a abrir un Kickstarter para ver si la banda se avienta a apoyarla, a tener impreso este material y poder pues de ahí también seguir manejando. Ahorita ella tiene de hecho el apoyo de la beca del Fonca, lo cual también está bastante chido, pero pues estaría chido también que le fueran a echar la mano al libro. El libro básicamente, la historia cuenta la historia acerca de estos dos niños que pues, nos dan la portada, que son cuidados por un perrote antropomórfico, y que tienen esta aventura para impedir o ver qué ocurre con el fin del mundo. Obviamente no es en la Tierra, es en una Tierra fantástica, lo cual está también bastante, bastante chido. Y pues bueno, estos son los tres, ahorita los tres tiers que tiene, ¿no? El primero es el paquete 1, que es el libro en pasta blanda y un paquete de stickers de vinilo. En el paquete 2 es un libro de pasta blanda, los stickers de vinilo y además unas tarjetas de colección de las cuales ahorita les voy a comentar cuál es el gran chiste de las tarjetas. Y el paquete 3, que contiene el libro, los stickers de vinilo, las tarjetas de colección y además unos stickers con brillitos, con glitter, para que ustedes se la pasen bien chidoris. Pero la onda con las postales, con las tarjetas de colección que vienen en el 15 segundo y que van también tener en el 3, es que están realizados por diversos artistas de varia calidad y de trayectoria bastante amplia y reconocida, que hacen a sus personajes, y eso está bastante chido. Tiene por ahí tarjetas de René Córdoba, por ejemplo, de Paco Herrera, del Buen Timón, de Mariana Moreno y de otros tantos más que ustedes pueden ver en la página de ahí está, miren, ahí está la lista. René Córdoba, Renata Córdoba, que es la hija de René, para quien no lo sepa, que también, aunque es muy joven, tiene ya bastante tiempo haciendo ilustración y dibujito. Gina Chacón, Mari Moreno, Paco Herrera, sí, Elena Ramírez. Tiene trayectoria. Karim Superman, exacto. Sí, tiene sus amigos, ¿no? Pero, pues bueno, está este bonito Kickstarter, y yo la neta es que sí les recomiendo que se avienten a apoyar a Emma. Creo que, siendo totalmente objetivos, no he hablado con ella, así que no sé cómo esté la parte de distribuir los dineros. Sí creo que su meta está un poquito arriba para lo que está ofreciendo, pero creo, honestamente, creo que vale la pena entrar a apoyar al trabajo de Emma. Ahorita la meta está para 130,000 pesos. Y si llega a 180, que ojalá se logre, porque yo lo que quiero es una edición en pasta dura del libro, se volverán los libros en vez de pasta blanda en pasta dura. Entonces, pues entrenle a los tiers y apoyen a Emma, que la neta es que vale muchísimo, muchísimo la pena. Una artistaza, un proyecto muy bonito, con muchísimo corazón. Entonces, lo recomiendo yo, pero Está bonita la idea. La verdad, yo lo ubico más por ti, mano. Tú eres el que la puso en mi radar. Ojalá le vaya muy bien. De hecho, sí le invitamos a la Covachacón y justamente fue el tema de salud. No pudo ya estar ahí. Pero pues qué bueno que ya anda de vuelta y ya está con este proyecto. Digo, por lo pronto, no había visto que el punto eran 130 mínimo, pero sí veo que ya lleva 40,000 pesos prácticamente. Entonces, pues ahí la lleva. Ojalá, todavía faltan 27 días, entonces pues ojalá le vaya muy bien el libro del Sino y si lo podamos ver impreso pronto. Sí, espero. Yo la neta, lamentablemente ahorita no tengo con qué meterle, pero en cuanto tenga un poquito de liquidez, sin duda alguna lo voy a entrar. Tiene un último tier. Sí, es el de 4 estrellas. Que no sé si ya se le agotaron, porque tenía muy, muy, muy, muy, muy poquitos. Son 7, pero todavía había espacios. Exacto, sí. Que además de todo esto, tiene la opción de dar un arte original de la buena Emma, que además dice que va a ser con técnica tradicional, o sea, va a dar un original, una pieza de arte ejecutada con sus herramientas usuales, que son una acuarela o acrílico, por ahí, a veces usa plumones, y pueden creerme que el trabajo de Emma en acuarela y en acrílico es de lo mejor que he visto. Es una artistaza de miedo, y vale muchísimo la pena echarle la mano a mi queridísima Emma. Está en 2,300 pesos, y la verdad es un arte. Ese no me pareció mal. No, ese está bien picudo, porque es una pieza de arte original. Si tomamos en cuenta que Ryan Stegman, o que ahorita el italiano está cobrando 4,000 pesos por un dibujo de figura completa, sí. Pues una pieza original en acuarela o en acrílico o con plumones, creo que vale mucho la pena entrarle a ese, quien los tenga, ¿no? Claramente, o sea, si yo tuviera dinero, ni lo pensaba, pero no los tengo, obviamente. Pero si ustedes pueden, dénselo porque vale toda la pena, la verdad. Perfecto, pues ahí está ese chismecito. Pregunta superior, no, dice Superior Man que ese perro se parece a Stan Lee, pero en perro. Sí, es un poquito, sí, es un poquito por ahí la onda, la verdad. Y también Carlos Inés dice, ulero, ulerísimo, supongo que se refiere a Guaracero. Sí, sí, poquito así, la verdad. También no, dice no, que... no, se refiere a los Giants y X-Men. Ah, ok. También puede ser. Superior Iron Man dice, una pregunta, ¿es cierto que va a haber una continuación de las Tortugas Ninja con Naruto? No lo sé, mano, pero pues no sería ilógico. Y Carlos nos dice que lean Absolute Martian Manhunter, está muy raro, pero muy bueno. Sí, sí, le queremos entrar, pero pues no hay tiempo. Bueno, sí hay tiempo, en mi caso sí hay tiempo, pero pues no se da la vida. Pues en esas estamos y creo que ya nada más nos falta el chisme cachetón que la gente estaba esperando, estimado Valentín. Sí, o sea, traigo un temita corto, pero muy, muy corto. Ah, ¿de la película? No, el Jeff Lemire, que anunció próximos proyectos en DC e Image, esta semana sacó por ahí un chismecillo en su Substack. Básicamente, yo creo que lo hizo más bien para anunciar sus proyectos personales, pero puso lo de DC para llamar la atención, porque realmente de DC no dijo absolutamente nada. Lo que dijo fue, vienen dos proyectos que se van a anunciar durante la New York Comic Con en octubre. Entonces, a lo más que dijo es que uno es con un personaje un personaje que ya ha escrito antes, y el otro es un personaje que no ha escrito. De hecho, pues Jeff Lemire ahorita está escribiendo la JSA, que ya empecé a leer y no está mal. Nada más que sí siento que me falta algo de información, mano. No sé si las... Lo comentamos, yo me leí los primeros dos y cuando lo comentamos en su momento, creo que todavía estamos los cómics de la semana, no creo que fue una noticia. Sí, mi problema es ese, que de pronto abres el 1 y pareciera que es el número 13 de la serie de la JSA y se va como hilo de media. No te explica, no se detiene, no te presenta personajes. Y eso a mí me pareció un gravísimo error. O sea, yo estoy dispuesto a entrar porque conozco quiénes son cada uno de esos cabrones, pero la mayor parte de la banda va a estar súper perdida, porque además la JSA no es que sea el grupo más popular del mundo. Y además el arte tampoco me encantó, la verdad. O sea, era muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy cómic de superhéroe tradicional, tradicional, tradicional, tradicional, tradicional. Y sí me decepcionó porque maldito es Jeff Lemire, ¿no? Sí, cierto, creo que todavía comenté las semanas, que ya llevan 10 números. Sí, ya fue hace un rato. Es que yo noticias. Creo que ya no había cómics de la semana, pero sí fue en noticias que dábamos todavía una pequeña sección de cómics de la semana. Y sí dijimos, bueno, yo por lo menos dije, no, o sea... Sí, fue la gran decepción de esa semana en particular, y me parecía ejecutado torpemente, y el arte no me encantó, la verdad. Y aún así estoy dispuesto a seguir leyendo. Creo que llegué al 2 o 3 de JSA y ya no lo sé. Yo los retomé. Ahí lo malo es que si los villanos de la Sociedad de la Justicia yo no los conozco, entonces de repente era como la gran revelación de este güey que está haciéndose pasar por la Obsidiana. Justo. Y fue de... Sí, la liga esta que está en el otro universo y tienes ahí a... Sí. Al güey este de la máscara que tiene un nombre muy cagado, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Ay, no puede ser, porque además me cae muy bien el personaje. Pero sí, o sea, no, y tienes a todos los villanos, tienes a The Shade otra vez, tienes sí. A varios. Es como de güey, o sea, un poquito de madre y presenta quién es cada quien, o sea, que se saboree el cómic y le vale madre. O sea, es como de vámonos tendidos, ¿no? Y no sé, a mí me costó de nuevo, o sea, estoy ahí porque conozco a los personajes, me caen bien, etcétera. La relación entre Sandy y no me acuerdo, pero entre el nuevo Sandman y la otra chava, que está todo el tiempo de, pero es que tenemos que hablar de lo que pasó. ¿Qué pasó, mamón? ¿Qué pasó? Bueno, supongo que también es parte del misterio, supongo. No sé, o sea, de nuevo, siento que es como un ejercicio de parte de Lemire de quiero escribir un cómic tradicional, así súper ochentero, noventero, de equipo de superhéroes, porque es que se siente así como superhéroe, superhéroe, superhéroe, superhéroe, superhéroe, pero es como el número 13 de una serie regular. Sí, sí. Y le va de madre, o sea, se va. Su Flash no me está encantando tampoco, déjame te digo. Híjole. ¿Será que ya se nos acabó? ¿Ya se le acabó el fuego creativo a Jeff Lemire? Pues no sé, pero por lo pronto ya está trabajando en la siguiente serie de Black Hammer, entonces pues ahí que esa sale por Dark Horse. Y en Image el próximo año va a tener una nueva serie de ongoing. ¿Una nueva serie de qué? ¿En qué? ¿Dónde qué? Ongoing en Image. Ongoing. Una nueva serie regular. Sí, sí. Que va a estar trabajando con este Dustin Nguyen, que es con un artista con el que colabora regularmente, entonces pues son las fíjate dos. Fíjate que con Dustin Nguyen se aventó esta, creo que era Batman y Robin, se llamaba una miniserie. Robin y Batman. Robin y Batman año 1. Esa me gustó mucho, para que veas. Esa estuvo muy bonita. Sí, no, y el arte ahí. Sí tenía. No, ¿verdad? No te estás confundiendo. No, perdón, sí era Robin y Batman. Pero sí, año 1 lo acabo de agregar yo. Sí, esa es la de Mark Waid. Sí, era Robin y Batman. Esa me gustó mucho, para que veas, está muy bonita. Sí, sí. Y el arte en acuarelas de este William Story. Precioso. Bueno. Que por cierto, la última vez que lo vi, no lo he vuelto a checar, pero el último que lo vi estaba en pasta dura muy barato en Amazon todavía. Ya sí, tiene un rato. Sí, está chidito ese comiquito, lo que sea de cada quien. Sí, pues bueno, nomás por no dejar con nota comiquera. Wow. Fue a las 2:26 y le puse 2:36 porque apenas son 2 horas con 32 minutos para arrancar con el chismecito principal. Mira, así vamos rapidito, cómo no. Ahí vamos. Resulta que la semana pasada estábamos hablando del tema de la colección Ultimate Marvel de Salvat y que traía y que hace 2 semanas que cosas iba a traer y demás, y pues bueno, ya esta semana ya salió ahí el chisme principalón de que, bueno, pues ya está circulando el tomo, la gente anda vuelta loca con ese comiquito. Ya mencionabas tú de que parece que se está agotando, que ese es un tema que hay que abordar. Bueno, no lo mencioné yo, lo mencionaron varios de nuestros escuchas que andaban bien preocupados, y decíamos que había una razón para eso. Sí es, y de hecho, por lo que entiendo, las fotos que se compartieron en la Covacha en fotos de Carmix del Café Comiquero, ni siquiera, pues esto lo subió el buen Gaider, fue cuando yo me enteré, y resulta que la serie trae es serie española completamente, está en castellano en lugar de español, por así decirlo. Es al revés, es castellano, pues de español. Unas y otras. Que la neta, debimos de haberlo visto venir cuando en la portada estábamos viendo Spider-Man y no Spider-Man. ¿Cuál es la diferencia, Valentín? Que le falta el guión. Los españoles, por alguna razón, escriben, no solamente pronuncian Spider-Man, sino que no ponen el guión entre Spider y Man. Así lo escriben. De hecho, son los únicos, creo, en todo el mundo que hacen eso, cuando el guión es muy, muy importante para la identidad del personaje. Pero pues bueno, la importada sí viene tal cual, y últimamente Spider-Man. Pero creo que mostramos las portadas de los primeros 4 tomos, y el segundo tomo es el primero de Ultimate X-Men, y yo no recuerdo que dijera Ultimate Patrulla X. No, pero es que sabes que en España muchas veces utilizan X-Men también en el título. No siempre, porque Patrulla X es icónico, pero según yo sí lo usan. No sé si el próximo tomo venga como Patrulla X, va a ser curioso ver eso. Esa sería la onda, porque fíjate que en las últimas semanas en España está la gran novedad de la semana fue que ya lanzaron el ómnibus de Uncanny X-Men, básicamente el primer tomo de Uncanny X-Men que ya publicó aquí Panini en México, y en Estados Unidos tiene ya varios años, que es el inicio de la etapa de Chris Claremont. Ya se publicó como ómnibus porque en España se habían publicado durante muchísimo tiempo los Omnigold de Patrulla X, sí. Y ya también hace poquito salió el último tomo con los cómics de Claremont, que es el momento de la salida de X-Men, y acaba de salir el primer ómnibus, y esa fue la escandalera, y ahí sí en portada dice claramente Patrulla X. ¿Y es escándalo porque dice Patrulla X o es escándalo por...? No, o sea, fue como el rollo de salió el ómnibus, etcétera, porque no era un formato que no entendí que fueron, que si fue porque no era un formato usual en España, ¿sabes? O porque era el primer tomo de la Patrulla X de Claremont. O sea, pero sí fue como la nota de la semana pasada, creo, en España. Bueno, con los que hacen los reviews de cómics en España. Pues bueno, vamos a ver cómo se maneja eso. Pero bueno, pronto, este primer tomito sí viene con Lobezno y con otras expresiones, como chungo, como móvil, como pues castellano a fin de cuentas. Y por acá ya el buen Juan Carlos decía, no, es que no saben cómo está el pedo interno de la empresa y demás. Digo, a mí, dejando de lado el tema que, como tú mencionas, que se imprime así a gran escala y justamente luego esos tomos los mandan en cascada para sacarle la mayor ganancia posible, que era el proceso que utilizaban, por ejemplo, la prensa, Novaro, Editorial Viz todavía llegó a publicar en Latinoamérica, pues sacaban aquí en México y luego ¡fum! Se iban hacia abajo vendiendo lo que se devolvía, lo mandaban a otros países. Eso podría ser la razón para que no haya una impresión local. Te digo, en otro tipo de colecciones que no son necesariamente de cómics, pero por ejemplo las de los armables, los fascículos, que también no es lo mismo un fascículo de 13 páginas a un tomo de 300, pero los fascículos sí se imprimen con localización. Aquí en este caso, pues no hay con queso las tortas, porque el producto no es el armable, sino el tomo como tal. Sí, correcto. Fíjate que un poco lo que está pasando con este título, por lo cual hasta donde parece ser y por lo que se ha visto en redes, está siendo una bronca. Recordemos que este tipo de coleccionables tienen esta política general de que el primer tomo sale bastante, bastante barato, el segundo número sale como en un lugar intermedio y ya el tercer tomo es el tomo que sale a precio regular, en el que va a salir el resto de la colección, a menos que haya un incremento de precio en el camino por inflación o lo que sea. Y este primer tomo de Spider-Man, que la neta es que vale muchísimo la pena, o sea, en el sentido nada más de la cantidad de material, no por la calidad del material, porque fuchicaca, pero bueno, son 13 números, o 14 números, porque creo que es del 1 al 12, y trae otro par más de números por ahí. El número y medio, el de Wizard. El medio, que es más cortito, pero trae otro además, ¿no? No recuerdo. Pero bueno, trae mucho trae material. Trae un material por 89 varos. El punto es que hay un montón de gente que está acaparando. O sea, hay lugares donde la banda está yendo a comprar todos los que tienen en los puestos, todos los que tienen en los amos, todos los que tienen en las tiendas, para después tratar de revenderlos a sobreprecio. Lo cual es una estupidez si me preguntas. A mí también me lo parece. Y ojalá le salga como con las roscas de Reyes del Costco, pero hasta el momento hay banda, además de que hay banda que tiene contactos directos con, ya sea que con la distribuidora, que en este caso sigue siendo Intermex hasta donde entiendo, o sea, no ha habido esa Sigma, o sea, Intermex sigue funcionando como distribuidora, y además hay otros que tienen el contacto de con la Unión de Voceadores, y que está pasando esto de que llegan por kilos del material para revenderlos, y esa es una de las razones por la cual se está agotando. Y a mí ya me tocó ver gente en internet que lo está queriendo vender en 120, en 150 pesos, porque es algo que es muy común en los coleccionables de juguetes y cosas por el estilo, que hay banda que de pronto el número uno, el primer tomo, que en teoría es más barato, de pronto lo acaparan y lo quieren vender en un precio mayor, ¿no? Para obtener más ganancia, obviamente. Entonces, pues eso es lo que está pasando con este número, y es una razón por la cual no se está encontrando tan bien distribuido y se está agotando en varios lugares, porque hay gente que está comprando todos los que tiene el puesto para después revender. Que no solamente le dan un poco en la torre al tema, a la estrategia de marketing, sino que también es como, güey, la única razón por la que iba a comprar ese tomo es porque costaba 90 pesos. No hay otra razón. O sea, bueno, en este caso, la verdad no pensaba entrarle a esta colección, pero fue la razón por la que compré el de la colección previa de Salvat y por la que compré el de Star Wars, ¿te acuerdas que sacó Planeta hace como 10 años ya casi? 8 años, una cosa así. Sí. O sea, compré los primeros tomos porque salían baratos. O sea, mira, pues está bien, ahí nomás para pa tener la curiosidad. ¿Me lo venden más caro o no lo compro? Y tampoco, yo personalmente, yo no me voy a poner a buscarlo ahí por todas partes como loco. Le dan un poquito en la madre también a quienes sí están buscando el tomo. Y a los que, ajá, y además a los que sí planean coleccionarlo, ¿no? Porque ahí por ejemplo, mencionaban en los comentarios que es una buena forma de tener todo el Universo Ultimate, porque en México hasta el día de hoy no se ha publicado todo el Universo Ultimate, por ejemplo. ¿No? Sí. Hay materiales que están inéditos en México, y pues bueno, queda eso. En este caso particular de Ultimate Spider-Man, hace relativamente poco tiempo, hace poco tiempo en realidad, Panini ya sacó el primer ómnibus de Ultimate Spider-Man, caro como acostumbra, a pesar de que ya fue de los que sacaron con el ajuste de precio, entonces no está tan caro como los primeros que sacaron, pero sigue estando caro. No está en 2,000 pesos, por lo menos. Exactamente, ¿no? Y si lo encuentras en un buen descuento, pues sí te lo andas sacando por ahí como en 800 baritos. Si es que lo encuentras, porque la bronca es ya con este tipo de material, por ejemplo, el primer tomo de ya lo dijimos varias veces, de Spider-Man 2099, se agotó, a pesar de que ese sí salió en esos preciototes de la primera tanda, y no lo han vuelto a reimprimir, y ese ya no lo encuentro. Pero bueno, la idea es que sacaron hace poco el primer ómnibus de esta colección, que hasta donde entiendo es más o menos como poquito menos de la mitad de lo que te incluye el ómnibus, y está a una fracción del precio. O sea, a pesar de que no estaba tan caro, sí está, por supuesto, arriba de los 1,000 pesos, y este, por un buen tramo de ese ómnibus, te cuesta 90 baros. Con todo y su traducción castiza, que a muchos les molesta, pero le sale muchísimo más barato que comprar el ómnibus. Y si tomas en cuenta que cuando compres el segundo tomo, que pon tú que te salgan 240 baros, más o menos vas a tener ya todo el ómnibus completo, te sale más barato que el ómnibus. Entonces, sí. Bueno, para que lo tengan en cuenta, pero está pasando esto, entonces tengan mucho cuidado. Si ustedes lo están buscando y le tienen muchas ganas, pues la neta es que dense sus buenos viajes o busquen hacerse amigos de la gente de Sanborns o del suboceador para que se los consiga, pero yo les recomendaría que no caigan en esta banda que se los quiere vender en 120 varos o 150 varos, porque la hay, o sea, ya de nuevo ya están apareciendo en redes y en grupos de venta. Entonces, la neta, no caigan en ese tipo de cosas y lo compren a ese sobreprecio, la verdad. Dice Juan Carlos, no sean llorones, exclamó el llorón. Realmente, nunca sé a quién se refiere, a quién sí, listo. No. Jimmy nos dice que el tomo tiene el del número del 1 al 13 y el número y medio. Ahí está. Y dice que en vista de la escasez toca ir a su buceador que está relativamente apartado para revender. La verdad es que yo me imagino que aquí en Durango no va a haber ese mame. Pero te digo, honestamente no me interesa. Si me fuera a comprar un primer fascículo de alguna colección, sería el de los juguetitos estos del MCU. Pero la primera es el casco de Iron Man y ese no me late tanto. Pero está barato. Sí, pero no. Pero fíjate, por ejemplo, ese tipo de coleccionables que también está mal, evidentemente, que los acaparen para revenderlos, pero entendería un poquito más, a fin de cuentas, es un artículo único, no funciona con los armables, pues no funciona con el Batman o con el Mazinger Z, pero los que sí es nada más el puro casco, el puro, ahí sí entiendo la gandallez. No la comparto, pero la entiendo. Fíjate que a nivel negocio yo siento que funciona más en la idea de los armables, por ejemplo. Porque si te acaparas una gran cantidad del primero, la gente que sí quiere armar esa madre necesita ese. tarde o temprano, hazle como quieras. Entonces, ese sí es el que puedes después vender a precios absurdos de, ajá, no lo encontraste, pues mira, aquí te lo tengo en 1,000 pesotes, porque sin este no puedes armar todo lo demás. Y en ese todavía medianamente creo que puede tener cierta lógica de mercado. No digo que esté bien, nada más digo que tiene cierta... No, pero es un long shot. Madre. Es un long shot y a largo aliento a ver cuándo cae el desesperado. Todos esos son long shots a largo aliento. A mí me tocó y me quedé con ganas cuando anunciaron las figuritas de Street Fighter, que a mí me gustaron mucho. Que el primero era Ryu y salió creo como en 50 pesos, una cosa así. Y esos los acapararon bien feo, sí. Acapararon rudísimo y de pronto ya los querían vender en 300 pesos. Chicas, qué chiste, madre. Pero sí me quedé con ganas de tenerlo. Pero sí llegué a verlo después en otros puestos porque volvieron a surtir, o en su defecto, que la misma gente que de pronto en su momento empezó a venderlos en 300 pesos, los tuvo que bajar a precio de portada porque no se estaban vendiendo. Ah, no me tocó verlos a precio decente. Ese sí lo hubiera comprado a precio decente. Pero bueno, dice Carlos que y te quedaste corto con 150, yo lo vi en 300. De hecho, yo, a mí también se me hizo 120, se me hizo poco para esta banda que lo que busquen es básicamente jubilarse. Sí, sí. Pagar la colegiatura de todo el año de sus hijos con un cómic. Sí, es que se manchan, la neta es que no tienen más. Pero pues bueno, es algo que se ha enseñado y también es, mencionaba al principio del programa, nuestra responsabilidad con las entradas de la mole. Esta también es parte de la responsabilidad de los coleccionistas que hacemos tanto mame por cosas que honestamente tampoco es que sean tan grandes, que hay gente que tiene ese colmillo de supuesto negociante y que ven estas oportunidades de hacerse millonario, ¿no? Y pues quiere ver la cara a todo el mundo, ¿no? Y ese también es parte de algo que nosotros hemos creado, ¿no? O sea, si le toleramos a Fantástico de pronto vender un cómic que sale la misma semana, el venderlo a 10 o 100 veces su precio a veces, pues claro que va a haber gente con menos experiencia en el negocio y menos entender cómo funciona el mercado, que diga, obviamente con esto me voy a hacer millonario, con esto pago la universidad de mis hijos, sin pedo, ¿no? ¿No? Dejando de lado a David, la mayoría de los jugadores del talk show distan mucho de ser millonarios. Sí, justo. A diferencia de David, ¿no? Que también ese güey... Hay que guardar distancias también. Que ese güey también se hizo millonario con el Bitcoin o con los cómics, pero bueno. No. Cuando el Bitcoin ya está, ya, papá, ya tenía del otro lado. Y, o sea, pero entró el Bitcoin en una etapa en la que... O sea, su familia es de lana, ¿no? Pero además, o sea, la neta es que él supo mover... La gran ventaja que tuvo David Noriega en su momento es que en el gran boom del cómic, él entró a este negocio como negociante, no como fan. O sea, sí lo vio directamente como negocio y supo exactamente cómo mover sus piezas para que su negocio le funcionara como negocio. Mientras que la mayor parte de las otras tiendas eran fans que querían tener su tienda y pues se les cayó a la gran mayoría porque no se sostuvieron, ¿no? Mientras que David, con todos los asegúnes que querramos tener, al día de hoy sigue siendo el gran monopolio de cómics en México, con todo y Cómics México, con todo y todas las otras tiendas, que muchas veces se van a surtir con David, claro. Sigue teniendo el gran monopolio del cómic importado a Estados Unidos y México. O sea, todavía sigue viviendo, güey. O sea, entendamos que para un mercado como el de hoy en día, donde ya existe Amazon, donde existen la lectura en línea, donde el mercado se ha reducido exponencialmente, para él sigue siendo negocio. Y eso está bien. Pero nuevamente, entró a muy... Es que eso es lo que más me sorprende, güey, porque yo sí me acuerdo que no, lo vendía a la feria y uno lo pelució. Ya te haberle comprado un Bitcoin en aquel tiempo. Uno. Pero bueno. Y pasó. Con eso terminamos el tema de Salvat. Y ya nada más caerá el chisme un poquillo de comentarios de películas, series o cosas que hemos estado viendo. Básicamente, recomendación sería lo que hemos estado viendo estas últimas semanitas, mano. No sé si tú tengas alguna, pero yo quiero comenzar con Platonic, se llama la uy, perdón si te me vas, disculpe usted porque... Fíjate, o sea, te estoy dando chamba a que te explayes tantito en lo que voy a saludar a un cuate. Vaya usted. Dame champucita, güey. Decía, la semana pasada hablaba del estudio de esta serie con Seth Rogen y resulta que hay otra serie con Seth Rogen en Apple TV que está ahorita en su segunda temporada. De hecho, están sacando nuevos episodios los miércoles. Yo no había visto absolutamente ningún episodio, así que dije, pues bueno, vamos a verla, a ver qué tal. Y justo se llama Platonic o Platónico, es con Seth Rogen y Rose Byrne. Y trata sobre un par de compas, amigos, que eran amigos como de toda la vida, que se habían dejado de hablar durante 5 años, y Seth Rogen se acaba de divorciar, se entera Rose Byrne, y pues, la convence el esposo de Rose Byrne, oye, pues ahora eres tu compa, ¿no? Digo, no, pero que me peleé con él por culpa justamente de la ahora ex esposa, así justamente por lo mismo, deberías de hablar. Retoman su relación. Y es básicamente un par de amigos, hombre y mujer, que son compas, pero sí es como una amistad muy intensa, lo cual incomoda a las demás personas. A mí me gusta porque pues muy platónico y es, pero pues es que no hay como, en ningún momento, al menos yo no, hasta donde voy, que acabo de terminar la primera temporada, no siento que haya realmente por ahí nada romántico. Son dos amigos, es una serie muy divertida, no es como el estudio en el que me carcajeaba, eso también es cierto, pero sí es una sonrisita, está linda, los personajes son entrañables, en las situaciones tiene varios gags recurrentes, que es la primera vez que ves a Seth Rogen patear un scooter no te da risa, pero ya como a la quinta o sexta vez, es como ya, se hace más gracioso el asunto, y hasta tiene su payoff. Pues les recomendaré mucho, básicamente, parte de los personajes. El personaje de Troven es un hipster que le gusta hacer como cerveza artesanal y tiene un bar que tiene socios, pues él no es el dueño principal, pero él es el que se encarga de preparar la mezcla. Pues se acaba de divorciar, entonces también se ve mucho la situación con la ex esposa y todas esas situaciones y sus nuevas parejas. Mientras que Rose Byrne es esta mujer que tiene 15 años casada, era abogada, pero se dedicó a cuidar a los hijos, entonces se alejó de la chamba, y su hija menor ya empieza a ir a la primaria, entonces ya de repente tiene más tiempo libre, y tiene que ir viendo a ver cuál va a ser su situación a futuro y demás. Entonces como que son dos personajes que están en una situación muy de mucha bronca, que entre ellos no necesariamente se ayudan, sino como que pues, los dos se hunden más, pero es una relación, pues a lo mejor uno termina ahí como medio sintiéndose un poco proyectado en algunos asuntos, pero mira, ahí está la cosa. Aparte, el hecho de ver series de cuarentones es gracioso, porque hay muchos chistes relacionados con la edad. O sea, por ejemplo, este empieza a salir con una chavita de 25, entonces, pues es el tema de que obviamente... Pues sí, pero igual son diferencias de edad y demás, ¿no? Hay un momento en el que, bueno, no tiene caso spoilear los chistorines, pero pues si no tienen mucho que hacer, pues bueno, está entretenida. A mí me está gustando mucho, de hecho sí me empecé a verla creo el lunes y ya me terminé los 10 episodios. Ahorita creo que van como 5 o 6 de la segunda temporada, entonces están a buen tiempo para hacer un rewatch. Neta que luego las series de Apple TV... están bastante buenas, nomás que... Sí, hay joyitas de ellos. Sí, como no es uno de los streamings más populares del mundo, ¿no? Y tampoco se habla mucho, hay cositas de ahí que están esperando y la neta tienen buena onda ahí, la neta. Sí, no, por ejemplo, esta serie, pues no, creo que es del año pasado o hace 2 años. O sea, tiene un ratote. Yo vi cuando la anunciaron, me quedé con ganas de verla, pero tampoco te voy a decir la neta, o sea, tampoco fue como de ¡ay, me muero por verla! Porque ni Seth Rogen ni Rose Byrne me caen particularmente bien. Rose Byrne me gusta, que no es tampoco de mis favoritas, ¿no? Pero... tiene muy buena química, ¿eh? Me cae muy bien. Y justo en esta película, no... salió muy cerca de otra película que hizo Rogen. con esta Charlize Theron, donde ella creo que era la presidenta o algo así, y él era como su chalán, y no sé, pero tener como una, tener una relación y tal. Me hizo sentir tan incómodo el rollo de güey, o sea, no te estoy creyendo nada. O sea, no porque nada más sea el rollo de que Charlize Theron se fije en Robin, ¿no? Sino que además no me da ninguna razón por la que le gusta Robin. O sea, ni siquiera es como que sea encantador o no, nada más es como de ah, ok, está bien. Esa no la ubico, pero también no, contrario a lo que parecería, no soy tan fan de Seth Rogen. Ahorita parece que soy el fan número uno, pero no es así. No, pero también es porque hay dos cosas muy juntas de él, que digo, la que comentas no la he visto, pero sin duda yo de estudio, desde que vi el anuncio tenía muchas ganas de verla. Todavía no la acabo, pero tenía ganas de verla a pesar de ser Rogen. O sea, ha sido como de, aquí hay onda, habrá que verla, ¿no? De hecho, Rogen es, digamos, el precio que tengo que pagar para que exista la serie, ni modo. No, pero fíjate, curiosamente, con estos dos proyectos, muy al mismo tiempo, pues, pues sí actúa. ¿Quién lo viera? Yo no llegaría tanto. No, es que nuevamente. Creo que hace bien lo que tiene que hacer. De ahí a. No estoy diciendo que es una actora. Lo que miro es que siempre sale igual. ¿No? A eso me refiero. Si actúa, porque de repente aquí está haciendo dos papeles distintos, no nada más en el guión. Y cambia. Tampoco está diciendo que es William Dafoe. Tampoco está diciendo que es camaleónico. Sea Robert De Niro. Es como Robert De Niro, sí, de hecho sí, te como Robert De Niro más o menos. Si era, en sus pizzas, qué mal estás, Valentín. Mano, ¿tú qué serie o película viste estos días que quieras comentar? Yo vi dos seriecitas de semana que quiero comentar. Una de ellas es una recomendación sin reserva alguna. Terminó esta semana, ya tenía un par de semanas de haberse estrenado, pero ya terminó esta semana, que está en HBO, que es una serie documental llamada Marcial Maciel, el Lobo de Dios. ¡Qué bruta serie! ¡Qué bruto comentario social! ¡Qué bruta! Vamos, no dice nada que no sepamos, pero la forma en la que lo expone y deja tan al descubierto el nivel de encubrimiento y de pasadez de chorizo de la Iglesia Católica, es espectacular. Y además de un ser que se vuelve aterrador en la facilidad de lograr todo lo que logra. Y al final del último episodio, puede parecer spoiler, si lo quieren tomar así, muteen tantito esto, pero hay una pregunta que se hacen que me parece muy profunda, ¿no? En la cual manejan que Marcial Maciel al final del día sí es un tipo enfermo, o sea, sí es un tipo que tiene pedos, básicamente, ¿no? Pero ya, ¿qué tanto murió, ¿no?, es la enfermedad? ¿Mandé? Ya se murió, ¿no? Ya se murió hace varios años. Pero ¿qué tanto es la enfermedad y qué tanto es la maldad? Porque el nivel de cosas que este carnal hizo para abusar del poder que tenía, para conseguir todo lo que consiguió, porque de verdad, o sea, el nivel de cosas que hizo para conseguir dinero, para tener una vida de lujos y de excesos, para abusar como abusó de todo lo que abusó, hay un nivel de maldad profunda en todo lo que hizo, que tratar de entender cómo funciona, porque no se explica solo con este güey es un enfermo, o sea, hay una maldad premeditada y clara, más allá de un instinto, de una necesidad, o de una enfermedad, o de un trastorno, ¿sabes? Y eso es algo bien poderoso que te deja la serie como para pensar, porque al final de cuentas es como esta idea, hemos estado muy acostumbrados a tratar de humanizar a los malvados de la historia, ¿no? A tratar de lo que dicen muchos, ponerlos en justa medida, o etcétera, pero ¿qué tanto realmente la maldad existe sin justificaciones? Porque así es este cabrón de hijo de puta. Así. ¿no? Y creo que eso es bien importante de la pregunta que nos deja la serie, más allá de toda la podredumbre institucional que lo cubrió, que lo cobijó tanto en gobiernos como en iglesia, como en personas, como etcétera, como en la estructura económica y social en la cual se movió este cabrón, la maldad que él hacía al mundo de nuevo descarada y a sabiendas, es bien interesante de analizar. Entonces, la verdad, a mí desde los 4 episodios de una hora vale muchísimo la pena. Están bien interesantes, muy bien documentados, muy bien llevados, y hay momentos que de verdad te pegan a la tripa y no te pueden dejar inmune. La verdad, la recomiendo muchísimo y encarecida. Pero yo sí vi que estaba, me pasó como con el Culiacanazo. De Culiacanazo la empecé a ver, pero me deprime. Y vi este y dije, se me antoja. De hecho, HBO ha sacado varios documentales, porque también sacó uno sobre Ayotzinapa. También lo empecé a ver y el primer episodio me deprimió. Híjole, no. Ahorita no estoy para andar viendo la realidad, porque está bien pinches triste vivir en este país, entonces... Bueno, pero esta es una realidad más viejita. O sea, igual de culera, o más culera todavía, ¿no? Pero ya es viejita. Pues más o menos, pero sí. Igual sí la veo, pero... sí la quería ver. Yo con toda honestidad, ese tipo de documentales los aguanto cuando los veo como chismecito, ¿sabes? O sea, si los veo como realidad, no estaría igual, o sea, tampoco podría. O sea, yo lo veo como chismecito. No, ¿sabes? Lo entiendo, y hay chisme, sí hay chisme, pero... Bruto. Sí, pero sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el de Paco Stanley sí sin bronca, porque pues espectáculo, aunque también trae muchas cosas culeras. Básicamente porque ahí dentro no hay nadie que se salve, o sea, es como ver cosas malas que le pasaron a gente ojeta, o sea, te entiendo. Yo la verdad sí era muy muy fan de Paco Stanley, y sí derramé una mini lagrimita cuando falleció, pero lo ojete no se le quita. Exacto, totalmente, o sea, es que una vez más, la gente puede ser culera, pero puede hacer las cosas bien, o te puede caer bien, o te puede gustar, etcétera. Hablaba hoy de Gal Gadot, pero bueno, dice Amy, llegaron a ver el segundo episodio de Peacemaker y no lo he visto todavía. Yo sí, pero como Valentín no lo ha visto, no digo nada, porque si no... Es que estaba viendo Platonic. Pero fíjate, bueno, que hasta eso, o sea, dentro de lo que cabe, no voy a hablar de la trama, pero sí, funciona como un episodio de seto, o sea, como que en el primero nos abrieron ya la puerta de por dónde va a ir lo de esta temporada, ¿no? Al punto del final choqueante del que hablamos, y este segundo funciona como el setup de todo lo demás que va a pasar en la temporada. Ok. Entonces, tampoco es tan que pasaran tanta cosa. Hay momentos muy chidos. O sea, este me gustó un poquito más que el primero, a pesar de que siguen saliendo encuadrados gratuitos, pero ya no son tan gratuitos porque la gratuidad del primero justifica su existencia en el segundo, ¿no? Okay. Entonces, es como de, ok, ahí sigue. It's a thing. Ahí están, ¿no? O sea, ya me dijiste que ahí estaban, ¿no? Qué chido. El pedo es por qué están ahí, eso ya no me lo explicaste antes, pero ahora ya sé que ahí están. Pues simplemente, ¿no? Porque se siente muy solo Peacemaker. Pero no chingues, o sea, amigos. No, hay formas de hacer las cosas, Valentín. O ¿qué? Sea... Yo ¿qué? También, yo lo he hecho cuando me siento solo. Yo también lo he hecho. ¿Qué? Pero mínimo me encuentro también, güey. O sea, mínimo. Sin depender de la gratuidad de los encuadrados. O sea, se entiende que es la intención de Peacemaker, y que aún así, a pesar de estar en medio de la orgía, el güey se sigue sintiendo muy solo. Claro, también posiblemente es porque no se encueró. Exacto, no, a ver, o sea, también te puedes seguir sintiendo solo encuerado, pero, o sea, si todos están encuerados, mínimo te encueras, o sea, mínimo por convivir, güey, ¿no? Por convivir. Por mínimo, ¿no? O sea, ya estás ahí, güey, ¿qué vas a hacer, güey? Probablemente en una orgía también yo estaría en el fondo, ¿sabes? Ajá, pero encuerado, o sea, no estoy diciendo que pero encuerado, güey, o sea, ya estás ahí, Valentín García. ¿Qué vas a hacer, güey? La película que yo quiero comentar. La verdad es que salí muy, muy emocionado. De hecho, le hice una reseñita justamente por lo mismo. Creo que se notó que estaba emocionadón. Se llama La Vida de Chuck. Me causó un poco de conflicto porque, en serio, no vi mame previo. E incluso, o sea, la fui a ver, creo, el miércoles, el martes. O sea, ya había pasado el fin de semana del estreno. Ya tenía 5 días en cartelera. Y yo no veía ruido por ningún lado. Ya de repente ya vi una o dos reseñas por ahí. E incluso gente que llegó a comentar el post que ya la vio, que sí le gustó mucho y que al parecer saben un poquito más de ella. Me sorprende mi ignorancia o la falta de ruido. Yo digo que es falta de ruido, la neta. Pero pues es una película escrita y dirigida por Mike Flanagan, que es el que se ha aventado estas La Maldición de Hill, ¿de dónde? De Midnight Mass y The Haunting of Hill House. Estas series de terror de Netflix que han estado muy chidas. Está basada en una historia corta de Stephen King que yo no conocía. Entonces, cuando llegué a ver la película, no tenía nada de idea de qué iba a ver. Solo vi que salía Tom Hiddleston y el que le hace el Barón Mordo. Ya que en la película de repente veo a Karen Gillian, que Karen Gillian, amor en el fondo, o sea, pues claro que sí, es como, ¡ah, qué chido! Y aparte salen cantidad de actores que se notan que están de compas ahí, porque sale el que la hace de Shaggy, las de Scooby-Doo, sale una de las actrices de... Ay, no era de Laberinto, era... Ah, es una película de fantasía, la verdad es que no la reconocí, la reconoció mi hermano. Mark Hamill hace un papelazo, o sea, salen muchos actores que de repente, mira tú, o sea, en papeles cortos, pequeños, incluso el mío Tom Hiddleston no sale tanto tiempo en la película como pareciera, porque aparte lo ponen como el principal. Fuera de eso, me gustaría no hablarles realmente de la película y solo recomendarla, mano, porque mi experiencia fue sorprenderme con ella. Está realizada de una manera ingeniosa, o sea, de hecho, incluso si les diría no lleguen tarde, porque desde el primer texto que sale es importante tener en cuenta todo. Es una película emotiva que va como de lo divertido tipo sci-fi a algo emocional. Es un viaje muy muy raro, pero termina siendo bastante bonito y neta deberían verla. Seguramente ya, muchos sí conocen la historia corta de Stephen King. Seguramente muchos ya vieron reseñas, ya se spoilearon, o vamos, ni es tan difícil. Desde ver la sinopsis ya más o menos te dicen de qué va el asunto. Pero como mi experiencia fue no tener ni idea y sorprenderme desde el principio, me gustaría que si tienen esa oportunidad, la aprovechen así, y así me va a quedar con la reseña. De hecho, también la opinión que puse en el sitio era más o menos por el estilo. Estoy pensando seriamente hacerle un coca y palomitas, a lo mejor sí ya para hablar de la película ya con spoilers, pero en este momento quiero dejarlo así, nada más, neta, le recomiendo mucho, que ya de repente hay gente diciendo, no, la mejor película del año, wow, o sea, no lo sé, sí quiero volverla a ver, y a lo mejor sí, porque, pero más allá de que si la mejor película del año o no, porque luego esos epítetos son así como muy... como para verse bien mamones, ¿no? Yo digo que es bonito. ¿Dijiste epítetos? ¿Utiliza mala palabra? No, o sea, está correcta, pero... Sí, sí, lo dije. Lo que cabe más bien serían, Ay, no me acuerdo cómo se llama cuando llevas algo al máximo. No, pero es que es epíteto. Epíteto es un buen teto. Ah, perdón. O sea... se llama... epi, y le dicen, y es un tetote, ese es un epíteto. Es un nombre, digamos. La acentué muy mal, pero bueno, sí, el punto es de que le hacen mucho la mamada, y mira, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sí, bueno, lo que sí les puedo decir es que hay muchas pláticas, y todas las pláticas están hermosas en cuanto a actuación, en cuanto a dirección, en cuanto a diálogos, sí se te quedan, bueno, a mí se me quedaron bastante. Qué chulada de película, neta. Si tienen chance de verla así, sin saberle mucho, váyanla y disfrútenla. Es lo que yo les diría, La Vida de Chuck. Yo le traigo un montón de ganas desde que la había anunciada hace como un año que anunciaron por dónde iba y algunas que estaban grabando y todo. Le traigo muchas ganas porque además son el tipo de historias de Stephen King que de pronto sorprenden y dan harto gusto de pronto ir a ver como Stand By Me, como Shawshank Redemption, etcétera, que tienen ese toquecito como de apreciar la vida que solo alguien tan cínico como Stephen King puede tener. Tengo muchas ganas de irla a ver, pero pues no he podido, pero está definitivamente en mis planes. Hay varias que están en mis planes de ir a ver, pero está en mis planes. Espero poder ir a ver al cine todavía, que me encuentre todavía subtitulada, espero poder ir allá. Y yo, mi segunda recomendación, que esta sí es una recomendación con pinzas, con reservas, porque era una serie que yo honestamente desde que me enteré que iba a existir, que además me enteré de una forma muy, muy, muy particular, y desde entonces fue como de eso va a salir bien mal. La neta es que esperaba, o sea, mis expectativas eran, ya no digamos inexistentes, eran negativas, y sin embargo me sorprendió lo que vi. Tengan eso en cuenta, o sea, no estoy diciendo que esté buena, sino que tal vez porque tenía tan negativas experiencias, dije, mira tú, igual y si jala esto, que es la adaptación de Mad About You, que mexicana, que se llama Enloqueciendo Juntos, creo, algo así se llama. Está en Disney Plus, la estrenaron esta semana. ¿Es eso? Esa es, exactamente. He visto los anuncios, pero no sabía que era Mad About You. Básicamente es Mad About You. Que es esta serie que realizaron México con una primera temporada de 20 episodios, donde en vez de Paul Reiser y Helen Hunt, tenemos a mi muy admirado, porque antes que me cae muy bien, Memo Villegas. Y por otro lado tenemos a quien no me cae tan bien, que es Regina Blandón, en esta adaptación de la clásica serie de sitcom Mad About You. Pero aquí lo que me sorprendió por un lado es que yo me esperaba honestamente lo que pasó con Married with Children, que si no la han visto, evítenla como la peste, o sea, muy literalmente no la vean, la adaptación mexicana que hicieron con la del Regil y el Vito. ¿Versión mexicana? ¿Eh? Sabía que había una argentina, pero también se ve muy mala. Sí, no, pero la mexicana es insalvable, esa está en VIX, y creo que es con este, ¿cómo se llama el Vito, hombre? Este güey. Ah, ya, sí, Uribe, Adrián Uribe. Ándale, con Adrián Uribe y Bárbara del Regil, que es la cosa más horrible. Bárbara de Regil hace todas las series en VIX, man. No, hablaremos de eso. Pero no, esa en particular, sí, o sea, es la cosa más horrenda. Porque además esa no fue para VIX. Esa viene por parte de Sony Televisión. Es una de las adaptaciones. Esta también viene de parte de Sony Televisión. Y la están distribuyendo en VIX. Pero la adaptación de Marvel Children, sí, no, o sea, no tiene más. O sea, lastima. Güey, el Super Tenochtitlán, no sé cómo le pusieron a la de Superstore. Esa ni siquiera agarraron el ritmo, mamón. No. Es que no has visto Married with Children, es que no has visto Casados con Hijos. O sea, no mames. O sea, acá agarran episodios de 20 minutos y los hacen de 40, pero háblame de lo que siento contigo, por favor. Mira, yo me aventé los 4 episodios de Marcial Maciel y no pasó nada. Vi un episodio de Marvel Channel y quería matarme. O sea, quería sacarme los ojos. Así de la chingada está. Pero, volviendo al tema, en lo que siento contigo. Bueno, esperaba la otra y me sorprendió mucho que tomaron la decisión de no ejecutarla como sitcom, sino como una especie de dramedy a una cámara, y honestamente se adapta muy bien a ese formato, que es más contemporáneo, que no dependes de una ejecución que en México no ha funcionado, porque además tienes actores que no están preparados para eso, sino que aquí lo llevan un poquito más a una ejecución más tradicional de serie, y funciona en la adaptación, funciona en el humor, y tiene momentos que honestamente me gustaron. Creo que las adaptaciones de los guiones adaptan lo mejor de la anécdota. Hay ciertas adaptaciones, ¿no? En un momento hablaré de algunos spoilers, pero creo que funciona. Tiene un par de broncas, como que, por ejemplo, los episodios son 20, pero no tienen sentido en su continuidad. Mientras que en la serie original, la idea es, empiezas la serie en el aniversario de 6 meses de casados de la pareja y terminas en el aniversario del primer año de casados. Y a partir de ahí, la temporalidad de cada episodio tiene sentido. Aquí de pronto pasas de un episodio donde es el Día de las Madres y al día siguiente, y dos episodios después es el 14 de febrero. Ok. Están mal acomodados en ese sentido, y se nota que les valió reata, ¿no? Pero aún así, los episodios medianamente funcionan, a pesar de todo. Están muy basados en los personajes, en estos dos actores, en el carisma de ambos. Entonces, si alguno de los dos te cae mal, pues ya valió madre, ¿no? En mi caso particular, de nuevo, Regina Blandón no me cae bien, y creo que es la que deja de pronto caer el balón en la serie. Pero Memo Villegas es encantador en general, hace un traumático, un neurótico muy coherente, ¿no? A pesar de que su contraparte también tiene su parte de neurosis, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me pasa con Regina es que, a diferencia de Helen Hunt, que en todo lo que hacía había una honestidad, o sea, cuando se enojaba de verdad, ¿no? Etcétera, acá creo que Regina no se está dejando de llegar allá por tratar de mantener un tono cómico, y eso creo que le quita peso a algunas de las escenas. Lo mismo pasa con Memo, pero Memo acá es mejor. Los personajes de soporte funcionan mejor. Aquí recordemos que en la primera temporada Paul tenía un amigo que después desaparecen como al cuarto episodio. Exactamente. No, creo que dura un poquito más, pero o sea, está, y se lo cambia como el primo, ¿no? Entonces, aquí básicamente es el primo desde el principio, nada más que tiene la personalidad del amigo, y poco a poco se va volviendo en Aira. Ok, eso está raro. Está raro, pero es que extrañamente funciona, cara. O sea, créeme que me lo aventé en 2 días, te lo juro, o sea, la puse y fue como, vamos a ver. Y me dejé llevar, o sea, no, tampoco te voy a decir que me encantó o fue como de, ya web, ¿no? Pero funciona, es un producto bien ejecutado, a diferencia de muchas otras series mexicanas, ¿no? En el mismo canal hay esta otra serie con Aislinn Derbez, si no me acuerdo cómo se llama, otro canal, que también me la aventé toda y la neta está. No me recomiendo. Esta funciona, tiene momentos, y cuando tienen momentos donde cae el chiste, cae muy bien. A mí me sorprende, a pesar de que, por ejemplo, el grueso, por ejemplo, de otros personajes invitados no son actores muy reconocidos, está muy bien. El episodio donde, ya entrando spoilers, no sé si recuerdas el episodio donde lo va a visitar la mamá, donde la va a visitar la mamá a Jamie, que de pronto se pone como loca tratando de limpiar la casa y tal. Mm. Los papás no son nadie conocidos y sin embargo están muy bien. El personaje de, no me acuerdo cómo se llama ahorita, el de Richard Kine, el amigo, el esposo del amigo de Jamie, que era doctor, etcétera, y que en la primera temporada se separan. Aquí eso también lo adaptan, porque la razón por la que se separan en la primera temporada es porque Richard Kine se fue a hacer otras cosas y después regresó, etcétera. Sí. Aquí lo adaptan bastante mejor, me parece a mí. El actor es muy simpático. No tiene química con la esposa, pero también es parte de la idea. En fin, o sea, hay como cosas que jalan. Y no, en ese episodio, los dos problemas están muy bien. Recordarás, por ejemplo, también, no sé si te acuerdas del episodio en el que Paul no quiere viajar en metro, porque resulta que el que vende boletos en el metro es un ex amigo de la secundaria, que además está interpretado por Steve Buscemi. Es que... Sí, sí, sí. Para mí también esa es una de las cosas que falla, ¿no? Tienes a Steve Buscemi haciendo un papel de soporte, Y aquí tienes a un güey ahí cualquiera, que aquí lo cambian, por ejemplo, a no viajar en metro, que no sé por qué lo cambiaron, pero digamos que sí, pero es a que el güey no se ha sacado su pasaporte porque no se quiere ir a tomar la foto, porque donde toman las fotos está el excompañero de este güey. Ok. Entonces, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Pero las pequeñas adaptaciones, y hay un par de chistes que se inventan básicamente para la situación y para los personajes, que funcionan muy bien, y es donde un poquito brilla la serie, ¿no? Entonces, yo la verdad, si vieron Mad About You, vayan con el antecedente de que, aunque son adaptaciones de los episodios, no son literales, lo cual es bueno, ¿no? Sí. Obviamente no tiene tampoco la calidad de Mad About You, no mames, o sea, los escritores no, pero hacen lo que pueden y es bastante digna. La neta es que si quieren pasar un ratito, dense el chance de verla. Si les cae bien Memo o les cae bien Regina Blandón, dense el chance de verla. Creo que ejecucionalmente, de esta camada también de reinvenciones y de remakes que ha habido, es lo mejorcito que ha salido. Híjole, a mí me causa un poco de conflicto. La vi en la semana que estaba ahí en Disney Plus. Pensé que era una película. O sea, dije, hay otra película con estos dos. Qué hueva. En serie, con estos dos. No es que me caigan particularmente mal, pero también es como, pues están al nivel de los Derbez, ¿no? O sea, son de los 5 o 10 actores mexicanos que me refiero. Ay, güey. Ya iba a finalizar la transmisión. me refiero a que son los 5 o 10 actores que salen en todas las películas. Al menos ya no son nada más los Bichir, ahora ya son un poquito más, pero tampoco son muchos más. Fuera de eso, no tenía idea que era la adaptación de Mad About You y mira que... Güey, de por sí Mad About You no la terminé de ver porque me la quitaron de Prime, mano. Yo también, estoy igual. De hecho, ya van como 3 veces que me la ponen en distintos canales. La primera vez que intenté ver estaba en Claro. Me quedé en la primera temporada, la pusieron en Prime, me quedé en la primera temporada. Entonces, me he visto más veces la primera temporada que ninguna otra. Entonces, es la que tengo, por supuesto, más clara. Y cuando la empecé a ver fue de, ese sí. Yo sí me quedé como por la quinta, o sexta. O sea, sí avancé. Ya tenían, creo que ya tenían el bebé o estaban embarazadas o algo así. Que también... Como les digo, no me acuerdo de lo que pasó hace 8 minutos, entonces tampoco tengo tan frescas los episodios. No sé, es que sí está bien chula esa serie. Me gusta mucho. Pero bueno, pues ahí está la recomendación. Te he hecho caso con otras series mexicanas. Y de hecho te he hecho caso cuando también dices, esta no, esta la veo, pero no. También... Que hablando de eso y hablando de VIX, estrenaron hace un par de semanas, bear with me, ¿ok? Una serie coproducción México-Colombiana, que estoy bastante seguro que además filmaron en Colombia, aunque se supone que sucede en México, se llama Consuelo. No sé si la has visto con esta, la Sánchez Navarro, la que salió en Cindy la Regia. Que básicamente es una serie que trata acerca de una mujer durante los años 50 en la Ciudad de México, que un día su marido se va de la casa porque se le ocurrió y la deja sin un peso, entonces tiene que averiguar qué vender, y una conocida de ella, prima del exnovio, pero una conocida que vive en el extranjero, la convence de empezar a vender consoladores, básicamente. Entonces es como habla acerca de justo de esta... momento histórico en el que la mujer empieza a buscar derechos, a buscar, etcétera, y es como acerca de eso en una sociedad que todavía era muy represiva y muy machista, por supuesto, ¿no? Fíjate que no es la mejor serie del planeta, ni mucho menos, pero creo que los temas están interesantes y la ejecución no es nada mala, ¿eh? O sea, no se va a la farsa, ni tampoco se convierte en un melodrama lacrimógeno. Los personajes son interesantes y se deja ver, digamos. Yo creo que podría también recomendarla con reservas, si tienen ganas de verla y tienen VIX, por supuesto. denle un chance igual a Consuelo los primeros dos o tres episodios, a ver si les gusta, pero tiene como esta onda de que quiere decir algo en su comedia y en la forma en la que lo lleva, etcétera. Y creo que mínimo eso es de aplaudirse, ¿no? Mad About You también trata de algo, pero los escritores mexicanos como que les valió reata y nada más se quedaron como que, ay, miren qué simpático, y se quedaron ahí, que no está mal, pero pues estaría chido que también hubiera algo más, ¿no? En el caso de Consuelo, a pesar de que la ejecución no es tan precisa, hay algo que decir y creo que no está tan mal de ver, ¿eh? La neta. Ok, pues ahí está la recomendación. Bueno, por acá nos decía Emi, que si es como esos videos cuando te das cuenta que eres la única persona que está bailando swing en la fiesta swinger. Exacto, lo que decíamos de que si nos encuadrábamos cuando estábamos en las orgías, sí, sí, sí. ¿Verdad? Aparentemente Valentín no, yo sí, aunque no lo busqué. Jesús Navarrete nos viene a ver, Jesús siempre nos deja comentario en los videos que quedan plantados en YouTube y casi cada semana nos avienta un covachat, y eso es muy amable de su parte y se lo agradecemos de todo corazón, y nos dice saludos muchachos, aprovechando el camino de regreso a casa y escuchándolos la última hora, ya en la semana mucho el resto, muchísimas gracias Jesús, un abrazo y qué bueno. Muchas gracias, bien, Jesús, dice Joel, hola amigos, qué chido que estén contando las cosas que les gustan, no puedo estar en vivo con ustedes, lo escucharé después. Muchísimos, estimado Luis Joel, qué bueno que estés por acá. Emi, y acerca del epíteto y el epíteto y cosas así, nos pregunta que si lo que yo quería decir o lo que era es una hipérbole, y tiene razón, es una hipérbole, y también Isabel Salomón dice que supone que el término sería epíteto hiperbólico, también es cierto, pero no, la palabra básicamente que buscábamos era hiperbole. Carlos dice, Mad About You me regresa hasta los 90. Como no, bellísima serie. Golden nos dice, nos vemos, covachos, termino el programa mañana, muchísimas gracias, Golden. Ya no hay mucho programa, la neta, pero muchas gracias por estar aquí, qué bueno que te lo estás chido, que estés con nosotros. Fíjate que Mad About You, creo que las primeras tres, no está toda completa, pero creo que las primeras tres temporadas están en Sony One, que es este servicio de paga extra que está en Prime Video. Ahí encuentran los primeros temporadas de Mad About You. Sí, no, esos servicios como Sony One, Universal Plus y demás, es como, no, mano, o sea, ya pago los servicios de streaming como para aparte. Me duele mucho con Universal porque hay muchas sitcoms que me gustan y que luego no pasan, no las comparten tan seguido. Theory Rock, por ejemplo, me imagino debe estar Parks and Rec, debe de estar. Superstore, bueno, Superstore ahorita está también en la de Mercado Libre. Creo que estás pensando en Sony One, ¿eh? ¿No son iguales tantas esas? Creo que estás pensando en esa porque en Universal no hay tantas, ¿no? No, pues deberían de estar en Universal, es donde deberían de estar. A ver, yo lo sé porque hace unas semanas les comenté que estaba viendo The Rookie y en Netflix tienen hasta la sexta temporada de The Rookie. La séptima, que fue la que terminó este año, está en Universal. Entonces apliqué la de los 7 días de prueba para terminar de ver The Rookie y de suscribirme. Entonces, o sea, tienen cosas chidas también, o sea, no voy a decir que no, pero yo no vi tanto sitcom en Universal Plus. Pues deberían de estar ahí, claro. Bueno, no es en Sony, ¿eh? Digo, porque en el Mercado Play te aparece luego, esta es de ahí, de hecho The Rookie está justamente en Universal, sí. El Mercado Play tiene muchas cosas de Universal, pero luego te las quitan. Theory Rock me la quitaron en la cuarta temporada y me dijo, qué hijos de su madre. Pero por ejemplo, Mr. Mayor está ahí, está el City Rock, la de Ted también está ahí. Bueno, hay varias. Pero dice el buen Carlos Siniestra que él tiene Universal por South Park, que entonces te estás confundiendo, estimado Carlos, lo que tienes es Paramount Plus. Don Federico dice que hay tantos servicios de streaming, ya que yo no sé si pagar todos o una mesa en la mole. Ninguna de las dos, man. No es cierto. Sí, piénsalo bien, mi estimado Federico, sí, piénsalo. Bueno, pues ahora terminamos temprano, que temprano es casi las 2 de la mañana, entonces tampoco es tan temprano, pero por lo menos es a las 3:30. Sí, no sé si haya... Es más temprano de lo que hemos acostumbrado por mucho tiempo. Dice Carlos, ya es tarde, yo estoy dormido. Caramba, ¿no? Pues bueno, vamos cerrando, mano. Algunos comentarios finales que tengas, algo que quieras decir, sale a la banda. No, pues nada más eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y tal vez mi último comentario es que ¿qué está pasando con la gente que hace Star Trek Strange New Worlds esta temporada? Híjole, mano. El episodio de esta semana es de otros episodios cómicos, así como que muy simpaticones. No me molestó tanto como otros, pero no está mal. Pero bueno, ni modo, es lo que hay. Mi queja de despedir es esa, que ojalá para las siguientes dos temporadas que están firmadas de Strange New Worlds cambien a todo el staff de escritores, porque no chingues lo que están haciendo esta temporada. Duele, o sea, decepciona muy cañón. Y ojalá cambien a todo el staff de escritores. Fucha caca. Pero bueno, muchísimas gracias, Valentín. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña como cada semana. Muchísimas gracias a los que nos ven en este diferido. Por favor, denle like al video, compártanlo. Necesitamos crecer, necesitamos que haya más views en este canal y en estos videos. Y de verdad, y de todo corazón, muchísimas gracias por prestarnos su atención y cotorrear con nosotros. Tal cual, por dos, muchas gracias a toda la banda que anduvo por acá. Muchas gracias a Skrulls Comic, que se aventó un cobachat de 19 pesos en esta ocasión. Neta, todo eso que se monetiza, sí tira mucho, mucho paro. Todo eso que no me cuentas, pero sí que cobras, fíjate. Sí, de que lo cobro, yo no sé por qué creen que lo niego. La cosa es de que básicamente lo que entra pues se utiliza en los servicios. Ya quisiera yo que tuviéramos monetización más chida, pero por lo pronto, oye, todo lo que... rápido nada más. Ahorita que Emi se nos está despidiendo también, dice que siempre es un gusto acompañarnos. Un gran, gran reconocimiento a Emi. Con el perfil de Visión Fractal en la transmisión que tuvo Panini para anunciar todos sus lanzamientos, Emi estaba al pie del cañón comentándole a todo el mundo sus dudas, respondiéndoles lo que podía acerca de las cosas que hay que leer, de lo que ha salido, de lo que se ha publicado, de lo que no se ha publicado, de lo que falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué gran labor de Emi, que se aviente ese paro de estar en vivos haciendo esa labor de comunicación, que en teoría tendrá que venir de parte de la editorial, y que Emi está ahí cubriendo ese hueco por parte de ellos. Espero que te paguen, mija, y nada más desde eso, porque siempre, siempre está ahí al pie del cañón, y siempre respondiendo atinadamente. Ya, perdóname la interrupción. Está bien, que a lo mejor que estaba diciendo, pero dice Federico Uli, vean a Lenerd y Twisted Metal. Pues muchas gracias a toda la banda que estuvo por acá. Muchas gracias, ya mencionábamos a los Skrulls Comic y a todos los que después vean esto en diferido, lo escuchen en podcast. Muchas gracias por estar aquí echando el chismecito. Y nos vemos la próxima semana. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo en esa ocasión. Hasta la próxima.